Bueno, ahora sí que está pasando Horda Bacala. Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, episodio número 600 de Nivel Escondido. Oiga, aquí con su anfitrión, el señor Alex Nicho en su stream. Y hoy, obviamente, la noche se enaltece con esta compañía tan galanonada, tan ese olor a macho cabrío y peste a leyendas. Hoy me acompaña el señor Gato Orejo y el señor Sparrow Wolf. ¿Qué está pasando, combo? Buenas noches, Alex. Saludos a la gente por ahí. Buenas noches. Yo lo que tengo una pregunta, Alex. ¿Tú te bañaste? ¿Tú estás seguro que no te estás oliendo tú mismo? No, yo veo... Yo... O sea, ya me saqué el olor a la pincho, así que créeme que no soy yo. Son ustedes, no soy yo. Eres tú y Gato, yo no. Buenas noches. Buenas noches a la gente que está por ahí reportándose en el chat. Feliz de estar con ustedes acá en este podcast, que mano, legendario, 600. Sí. Ay, mira, 600. Ya está. Uno mira para atrás y dice, sí, no, ¿quién lo diría? Wow, 600 episodios en el libro. Oh, my God, Gato. Dice que me escucho bajito. Mira a ver la modulación. Ah, disculpa, vamos a darle. Ok, ahora, ya le metimos un poquito de pepa. Ahora 1, 2, 3. ¿Estamos mejor? Gato también, haz la prueba con Gato. Mira a ver. Sí. 1, 2, se vaya a joder. Que debería ser lo mismo. Sí, le metí pepa ahí a los dos. Digo, no super pepa, pero le di pepa. Sí, que estemos todos más o menos. Estamos más o menos en el mismo range. ¡Chinobu! Besote, papi, Azuquita. Uno de los pocos calvos buena gente que conozco. Pero si no, buscarlo por elección, no porque ahora mejor, gracias, de repente. Eso es. Mira, que yo le voy a preguntar a Gato, antes de que Gato, ¿verdad?, diera la bienvenida. Gato, 600 episodios. ¿Tú crees que pasaba por tu mente que cuando tú viniste con el concepto del podcast de Nivel Escondido, que tú ibas a llegar a 600 episodios? En verdad que no pensaba que íbamos a terminar antes de eso. Simplemente era, ok, vamos a comenzar a hacer el podcast y le damos por ahí para abajo. Y 600 episodios después todavía estamos por aquí. Ya no se escucha tan... Eso hasta me da miedo y todos 600 episodios después. Me da como que en el pecho bien duro, como que uy. En camino a 650. ¡Ay! Sí, lo más brutal de esto, gente, es que, ¿verdad?, hace un tiempo atrás empezamos a hacer podcast en vivo y se ha ido viendo la transición en nuestras caras del paso del tiempo. Efectivamente, VG Gamers al poder, por ahí vamos, corillo. El tiempo no pasa en vano, ¿verdad?, va dejando huella y poquito a poquito, ¿verdad?, vamos haciendo unos cambios, vamos haciendo unos ajustes, comemos mejor, tratamos de descansar, cuidarnos aquí, cuidarnos allá. Pero se nos nota la transición, ¿verdad?, de ser más chamaquitos a ir poquito a poquito. Por ahí dicen que maduros. Father Time is undefeated. Así es. Para el próximo año vamos a cambiar el theme song de entrada del podcast a la canción del Gran Combo. Están cayendo hojas blancas en mi cabello. Ay, Dios. En el caso de Alex, en la barba. O sea, ahí es que se le nota a Alex bien cabrón. El pelo facial, ¿verdad? La barba de Alex. Uh-huh. En videos de unboxings, en videos de... Usted se va y hace un deep dive en el canal de Nivel Escondido. Se le nota bien cabrón. Ahí el paso, sí, ¿verdad?, del tiempo. Muy elegante, Alex. O sea, no es que te estoy tirando, ¿verdad? Porque ahora también, como estás, again, haciendo unos ajustes, cuidándote, etcétera, ¿verdad? Te ves más slender y obviamente, pues eso también te resta años a la hora de mirarte. Gato también. Gato, usted ve unos clips de Gato y los cachetes de Gato no le envidiaban nada a los cachetes de Kiko en un momento dado. Esto, y ahora usted ve a Gato, ¿verdad?, un poquito más relax. No sé si se dieron cuenta, pero él estaba comiendo los otros días en stream, algo así. Yo creo que fue en Tekken, en la narración de Tekken, que iba a estar terminando de comer. Lo que estaba comiendo era celery y ahí comiendo, haciéndolo nada de comer los conejos. ¿Me entiendes? O sea, Gato está tratando de meterle a la jugación verde. Y obviamente, pues yo estaba haciendo ejercicio también y tratando de cuidarme mejor. Así que, obviamente, ¿verdad?, han habido unos cambios que se reflejan, pero la barbita de Alex, usted ahí como que. Llegamos aquí. Alex empezó chamaquito y ya no está tan chamaquito. Ahí es que se nota, ¿no? Y en la cuestión de obviamente, como tú dices, de la gordura. Yo cuando empecé el Nivel Escondido, yo andaba por la mía. O sea, yo era un comerón empedernido. Estaba sobrepeso, vamos, hablando claro. Yo creo que yo no me pesaba. Yo no iba a médico en esos tiempos. Yo creo que yo estaba como en 350 libras, quién sabe. Y como dice Gio, tú ves los videos No, tú ves la cara redonda. Si eran videos que se ve el cuerpo, la barriga. Tú sabes, los mirops. Papi, el salvavidas integrado de memoria. So, sí, pero gracias al ánimo de Bernardi, la buena alimentación. Sí. Pues ya no nos vemos como antes, tú sabes. Y seguimos por ahí para abajo hasta donde podamos aguantar, ¿verdad? Pero sí, estamos vemos. Ahora que mencionas a Bernardi, un paréntesis, ¿verdad? Toda la comunidad. Actívense, ¿verdad?, en oración y buenos pensamientos para el papá de Bernardi. Sí. Ayer viernes, ¿verdad?, tuvo una emergencia médica y salió. Yo me comuniqué con Bernardi, está estable dentro de las circunstancias, no voy a dar detalles, ¿verdad? Si después lo ven y él quiere compartir los detalles con ustedes, pues by all means, esto, pero no es mi lugar, ¿verdad?, hacerlo. Pero, ¿verdad?, como siempre hacemos en Nivel Escondido, mucho, mucho, mucho apoyo, mucho amor, bacalao, para nuestro panita Bernardi, en esta situación, ¿verdad?, un poquito difícil. El papá está un poco delicado de salud y van a hacer unos estudios un poquito más exhaustivos. Again, está estable dentro de las circunstancias, pero no deja de ser, ¿verdad?, una situación difícil, así que todos unidos, ¿verdad?, como nos destaca ese amor bacalao acá en La Horda, ¿ok? Sí, no, sí, y me hago eco tus palabras. Yo también, tan pronto él lo comentó durante el stream, yo cogí, empecé a escribir por acá, o sea, dije, tan pronto termine, por favor, dame un call o dime qué es la que hay, ¿sabes?, en qué te puedo ayudar, lo que necesites, avísame. Y después entonces hoy, mira si la noche fue larga, hoy fue que entonces me mandó un audio explicándome todo lo que había pasado y todo, y yo como que, oh my goodness, pero nada, ahí le vamos, vamos a orar mucho por la pronta recuperación de Don Bernardi, como cariñosamente algunos de la comunidad dicen el papá de Bernardi, que me dice que eres loco con nosotros. En especial conmigo, me dice, chacho, papi, loco contigo. Y yo, ay, Dios mío, señor, qué vergüenza. No, pero sí, no, va a estar fuertemente en nuestras oraciones, de verdad. Y hubo un rey por ahí de parte de Lord Novak. Muchas gracias, Lord Novak. Bienvenido, gracias por el rey, bienvenidos todos los que vienen de parte de él. Y ahora mismo viendo, ¿verdad?, el chat, saluditos por ahí a PR Guy Gaming, que fue el primer que llegó por ahí. Estábamos cuadrando para un evento tremendo que está, ¿verdad?, coordinando el PR Guy Gaming para el 18 de diciembre. Estén pendientes, por ahí mismo viene la revelación, no en este podcast, ¿verdad?, pero esta semana definitivamente se va a estar revelando por ahí lo que está haciendo. Por ahí otra vez saluditos a Shinobu, también está por ahí el RPR, está también Gitanita Silen, Azuquita, Gitanita, gracias por los gifts. Mira, Azuquita me llegó, sí, así que GG, y nada, Alex, estamos al día ahí en el chat. Awesome. Pues nada, gente, como hicimos ahí la introducción, este es nuestro podcast número 600, y como ya es tradición, pues siempre, este es el último podcast de Nivel Escondido del año, que ¿okay? No se asusten, es el último podcast del año. Después de aquí, pues nos vamos a unas merecidas vacaciones, y obviamente regresamos de vuelta en enero, y es tradición que casi siempre este podcast tratamos de hacerlo todo, ¿verdad? Los que estamos trabajando el podcast, así que estamos estas tres bellezas tropicales aquí con ustedes. Y obviamente es un podcast, ¿verdad?, tradicional. Tenemos las noticias, tenemos la sección y todo. Pero esta edición del podcast, el tema o el tópico de la semana, vamos a estar compartiendo con ustedes los nominados y las diferentes categorías de los Golden Bacalao Awards 2024 en su séptima entrega. Y eso va a ser, mira, precisamente el sábado 21 de diciembre en horario especial desde las 9 de la noche en vivo, obviamente, ¿por dónde? Por el hogar de La Horda Bacala en Twitch, Nivel Escondido. Vamos a estar los tres por ella. Yo mandé a planchar la chaqueta, los gabanes y todo. Nos vamos a tirar la tela, la alfombra bacala está ready. Así que esperamos muchos invitados especiales. Esperamos también muchos invitados de la farándula puertorriqueña. Vienen los editores de TV Guía, TVA, vienen para acá. La Condesa también va a estar por ahí haciendo un cambio. Ya. Jacobo, como Santa Rosa confirmó. Fue de los primeros que confirmó. Ya, esperen, tenemos una promo cuadrada para que salga durante las intervenciones comerciales de Super Sábado. Yes, así que esperen, yes, estén pendientes por ahí. Sí, no, y también, también pagamos para Amijón y para y damos un break. Tenemos promoción en esos shows también. Así que pendientes, sintonicen todos los canales de Puerto Rico que va a haber promoción de los Golden Bacalao Awards. ¿Okay? Gracias a Don y Mojera que nos acomodó por ahí. Sí. ¿Cómo era que se llamaba el show donde hacían lo de los brazos de hierro que me traían a alguien a aguantar dos marrones? Atrévete. Atrévete. Con Junior Adams y Juan Manuel Lebrón, ¿verdad? Era que ellos dos trabajaban en ese. Ese programa, ese primer concepto estaba chévere. O sea, estaba chévere. Yo fui una vez a la filmación del show. En una excursión fuimos para allá y todo. Y para ese entonces, pues amarraban a la persona que tenía que mover el carro. El carro, pues, sí, el carro, sí. Era todo básicamente el carro. Era un rip-off de esto de los World Strongest Men, ¿verdad? Que tiran esas competencias de fuerza y eso. Entonces yo era como que la acomodaron a un show de televisión de una hora, y de verdad, honestamente, estaba chévere, tenía diferentes retos, y yo me acuerdo que había gente que iba, o sea, de tipo fisiculturista, a aceptar ciertos retos, llegaron a tener pulseo, lo de jalar los carros, bueno, quizás tiene un montón de retos físicos buenísimo, pero bueno, lamentablemente, ¿verdad? Como todo, dejan de recibir los pisos y tienen que cancelar los shows, ni modo. Así que la gente ya se cansa de verlo, baja la audiencia. Sí, ya era como que innovador. Un momento dado, después empezaron a hacer La Casa de Cristal, creo que fue, empezó ahí. Y después La Casa de Cristal evolucionó sola y se fue de ahí a hacer otras cosas. Y después fue un grupo completo y ya después de ahí se convirtió en reality show. Y eso imagino que es lo que evolucionó a través de los años a lo que hoy en día la casa de los famosos. O este concepto de reality con cámaras ocultas, que eso viene de Estados Unidos. Pero aquí La Casa de los Famosos y toda esa chavienda. Eso le encanta a la gente, eso pega, eso a la gente le encanta. Mira, por acá en el chat, rapidito, RPR pregunta, ¿y Machito? ¿Dónde está mi Machito? Mi macho, dice por ahí RPR. Yo creo que en relación a que pues estamos nosotros tres aquí, y Mash no, es que Mash trabaja pues para efectos del canal, pero no está en el podcast, en la rotación de podcast. A eso es lo que se refería Alex, en ese aspecto. Por ahí Gitanita, la camisa de Sparrow, la fucking camisa. Pues esto es un rip-off de, no un rip-off, ¿verdad? Pero es como si fuera de la marca esta de Patagonia, con los colores de Patagonia, pero lo que dice Nibelheim, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces la vi, obviamente no la pude dejar pasar. Por ahí está Gitana suelta con Final Fantasy. Gracias Ibarito por ese rip-off. Llegué a No Te Duermas, clase de poder de la semana. Esta noche va a ganar que esté en Y Tara dicen que Sparrow va a ser el poder de la semana, calendario, y se va a llamar Molleros de Chocolate Caliente. ¡Ah, diablo! El nuevo bombón de así. ¡Ya, mira, el bombón de así! Atrévete, mira que te veo. Bejuco, Mingui Petraca, mi familia, el condominio, Club Sunshine, bienvenidos, el show de Raymond, etcétera. Qué buenos tiempos, dice por ahí RBR. Saludos, Rudy, bienvenido acá al podcast en vivo. Está por ahí el Checo también lurqueando. Y la Veritas también. Besote, mira que esa sí que carga al squad, ¿ok? Y la Vera Expino virá en esta temporada de Fortnite. Y ahí estamos al día en el chat. Brutal, ¿cómo Alex olvidar las puertas de los camioneros forradas de los posters del bombón de así? Los talleres de mecánica. Los talleres de mecánica, los techos de los baños. Oh, my God. Qué recuerdo del bombón de así, brother. Qué chulería, qué chulería. Me di cuenta de algo aquí, espérate. Que no tenía el gorrito de Navidad. Mira, yo tenía miedo. Vámonos navideño. No me puse el gorrito, mío está por ahí guardado. Qué buen. Me acordé. Pero también tengo una camisa. Me acordé por tu camisa, por tu camisa fue que me acordé. Ah, está ahí, lo tiro aquí, mira. Acá, mira. Espérate. Let's go. Aquí está mi gorrito. Ahora sí. Bueno, ahora sí, corillo. Bueno, y después de esa tremenda subtema, bienvenida. A mí, yo sé que yo cuando entré aquí a la transmisión del podcast en vivo, dije diferentes olores. Olores a macho cabrío, olor a Navidad, olor a pernil. Pero a mí, aparte de esos olores, me huele a Victoria, me huele a Catimba, digital. Anoche volaron pelos en el dojo bacalao. Los pocos míos, los pocos que lograron tumbarme, fueron mínimos. Pero me huele. So, es claro que o sea, porque tienes esa peste a Victoria encima, ¿por qué? Bueno, yo me bañé, yo no sé de qué peste tú hablas. Yo estaba activamente leyendo y esto está, o sea, es una cosa descomunal lo que estuvo pasando anoche. Y es que anoche fue el Bacalao Fight Club Special Edition, en donde Sparrow estuvo enfrentando a Tukiti en Tekken 8. El resultado final fue 20-13, ¿ok? Así que, pero estuvo buenísimo. Mira, aquí Gato Neo nos compartió unas estadísticas bien. O sea, Gato, tú te raspaste el archivo otra vez. No. Ah, pero no. Es que estás tomando notas, sí, ¿verdad? Gato tiraron un sistema de tabulación completo. y como debe ser, en papel y lápiz, no una tablet, no una computadora, en papel y lápiz, como debe ser. Mira, tengo aquí unos stats y después vamos a recoger la reacción de ellos para entonces movernos al podcast. Dice por aquí. Nice, resultado final, ya lo compartimos, que se acabó 20-13 dando la victoria a Sparrow en un lapso de 2 horas. La racha más extensa fue de 5 victorias del señor Sparrow. O sea, tuvo ahí un streak buenísimo. Y fue que comenzó esa racha inicial. fue la más extensa de Sparrow. Durante la noche hubo rachas de 4 y de 3, pero esa de 5, arrancando, poniendo el mood desde tempranito. Sí, sí. Entonces, por aquí, la menor ventaja, porque en todo momento Sparrow, desde que arrancó, pues estuvo dominando. O sea, Tukiti fue el que tuvo que tratar de come from the behind the score, por no decirlo lindo. Pues se llegó a acercar en un momento dado 15-12, o sea, se llegó a acercar a 3 puntos, que ahí fue un momento que a Tukiti cogió como una rachita buena, otro como que o sea, esto peligra, pero después Sparrow hizo los ajustes y le sacó ventaja y aseguró. La mayor ventaja que llegó a tener Sparrow en un momento dado fue obviamente como terminó el score de 7 puntos, ¿verdad? Que se acabó 20-13. Y hay que hay que decirlo. El tipo, pues desafortunadamente, ¿verdad? Para fines de la tirada y el vacilón, le conectó 3 perfects a Sparrow. Así que pues, Sparrow no se apuntó a ninguno, pero le ganó. Como bien dice Shinobu, ese es el único logro que se puede adjudicar, así que hay que reconocérselo, ¿verdad? Él estaba bien nervioso. Después pues hablamos un ratito, you know, tengo obviamente más insight que por respeto pues no voy a tirar, a menos que me cuquen, ¿verdad? No me cuquen, compórtense, ¿ok? Pero pues, en resumen, aparentemente le di tan duro que hasta Axe lo sintió, porque también Axe salió hablando ñoña. Ay, y pues, you know. Tiene que su macho, imagínate. Se está cuajando otro Bacalao Fight Club. Esta gente no me deja descansar. Me tienen unas ganas empedernidas. No sé si admiración con rabia o plain old rabia. Pero sí, o sea, ustedes saben que a gato no le tiembla el pulso para cuadrar al otro Bacalao Fight Club. Tengo que mirar el calendario. Le dije a Ax rápido, como que, papi, aquí no hay miedo, no hay problema. Si me ganan, esa es la diferencia entre a Tukiti y este servidor, que yo, pues si me ganara, yo acepto que me ganó y ya, y no estoy hablando mierda. Anoche, ¿verdad? Quiero reconocer que, y antes, ¿verdad? Me voy a callar otra vez porque, pues, quiero que Gato también dé su insumo, después de lo que dijo Alex, pero quiero decir que en cuanto a los perfects, en una yo dije como que, pero yo te di el primero y no. Mi mente estaba en el perfect en el sentido de ganar las 3 pelotitas de victorias corridas. Eso para mí era el perfect que yo me refería. Perfect de round como tal. Y por eso me fui. Obviamente chiva, no lo hice perfect. La pelea, chiva, que te ganara que no ganara ni un round. Okay. Exacto, que no ganara ni un round. Entiendo. Y ahí fue como que esa fue mi reacción inicial y lo seguí como vacilón. Pero nada, gracias a toda la gente que, ¿verdad? Estuvo acá anoche y participó overall y me callo otra vez para que Gato diga si tiene que decir algo, ¿verdad? Desde su perspectiva, como, ¿cómo se dice? CEO in chief de los tequenazos, porque es que Gato es el que... En general estuvo muy bueno, yo me lo disfruté un montón, gracias a Alex que estuvo ahí conmigo, porque eso me da la oportunidad pues de controlar las cosas acá tras bastidores, llevar mejor contabilidad de las cositas. So, en verdad que estuvo muy bueno. En un punto yo pensé que Atu iba a hacer un comeback, ahí cuando estábamos, no ni siquiera cuando estábamos, cuando estaba 15-12, hubo otro punto donde también estuvo bastante cerca, y dije, okay, puede ser que ahora venga, porque Atu tuvo un streak de, déjame verle cuánto fue, de 3. Y yo, okay, puede ser que ahora sí, pero no. No se materializó. Yo vi a Sparrow muy, muy diligente y muy calmado. Estaba guardando ese Ray Chart la mayoría del tiempo y estaba jugando muy inteligente. Así que la experiencia y la maña ahí de Sparrow por haber estado jugando en estas semanas y eso, pues dio fruto. GG. Felicidades. Y una de las cosas que dijimos que a pesar de que estaba, ¿verdad? Esa práctica, siempre a veces uno, por más que uno practique, siempre a veces resbala en cosas sencillas. Y es como estamos diciendo, el maldito desespero. O sea, tú crees que ya tú tienes ese round ganado y tirabas un rage pensando que ibas a conectar y no, muy pronto, muy anticipado, no va a conectar. Sí hubo momentos que sí que conectaban, hubo momentos que no. Vimos también oportunidades, por ejemplo, con blocks de un rage y arque, y de momento como que, no, ¿qué hiciste? Hizo otra cosa y uno como que no, yo vi, y tú te pones en la, yo hubiese hecho esto, again, tú dices yo hubiese hecho esto, pero no es lo mismo tú estar detrás del control que estar jugando. Uno acá desde la grada dice, Yo hubiese hecho esto, por lo menos yo de mi parte, yo no hubiese hecho un carajo, yo soy una porquería. Gato, sí, Gato hubiese aprovechado los miscues de Atukiti, tú sabes, lo hubiese hecho canto, tú sabes. Sí. No, pero es bien fácil uno desde acá decir, ah, oh, esto y tal cosa, pero es porque uno tiene más tiempo para procesar lo que pasó. También. Cuando uno está en medio de la pelea, uno tiene fracciones de segundos para tomar una decisión sobre lo que va a hacer. Y, muchas de esas cosas es pattern recognition que viene con, jugar mucho. Yes, los reflejos dan hasta cierto punto. So uno lee y reza que pueda reaccionar. Sí, no. En ese juego, cuando tú ves ese opening, eso es aprovecha y si lo tiras. Yo decía eso en la transmisión anoche. Si lo tienes en el piso, no dejes que se levante. Tú sigue dándole abajo. No dejes que se levante. Y vos, par de veces que paro, tuve el chance. Lo tenía tirado. Y yo acá, pero tírale por abajo, muchacho. Y ahí gánale ese round. O sea, uno se lo disfruta, uno se lo vive. Pero, again, o sea, Sparrow también tenía jueguito de la paciencia. O sea, el winning game, estoy dominando, no tengo que desesperarme. Que él venga a mí. O sea, y muchas veces funcionó maravillosamente. Inclusive vimos sacar de buche, rounds bien apretados, y como todo fuera, quitando, sin restarle el mérito a los dos, hubo unas cuantas peleas que estuvieron espectaculares. Bien cerradas, espectaculares, unos combos buenísimos, unos timings brutales para los Rage Arts. O sea, de verdad que sí, en verdad fuera de todo relajo, se la comieron. O sea, estuvo bien entretenido el Bacalao Fight Club de anoche, Special Edition, así que GG para ambos, de verdad. Lo más funny es que usted le pregunta a Dukiti, ¿qué pasó anoche? Y él dice que él no perdió. O sea, ese es la prepotencia del pana. O sea, no sé cómo él dice que no perdió, no sé qué transmisión vio, no sé quién jugó. Es como el billar, tú ganaste, pero tú ganaste, yo no perdí, tú ganaste. Sí, es una vida así. Entonces, pues lo único que puede celebrar, como bien dijo Shinobu, y que pues reseñamos aquí brevemente, fueron los Perfects, que es como que un muerto celebre de que se murió Gau y que no le dieron tres tiros, pero te moriste como quiera. Ah, ok, pues sigue celebrando, cabrón, o sea, whatever. O me morí de un tiro, pero con todas mis extremidades, ¿me entiendes? Nadie me picó nada. Ok, whatever, te moriste como quiera. Ese es el pana. Pero nada, el encuentro estuvo bien interesante, me gustó, ¿verdad? La presión de estar en el combate, siempre es divertido. La animosidad previa y después, pues siempre también. Obviamente es en vacilón. Yo a los muchachos del buruleo les tengo mucho cariño. Y pues nada, seguimos por ahí. Por ahí preguntó el Ibarito que si había un tercer encuentro. Hay un tercer encuentro que va a ser en su casa otra vez. Ya le hemos ganado dos veces. Ese tercero básicamente es de exhibición. Pase lo que pase, whatever. Ya yo tengo dos victorias al lado de acá y ya se acabó la riña. Pero entonces acaba de nacer otra, porque en serio, Axe se puso a hablar allá. Que si, tú estás roncando porque no me peleaste a mí, bla, bla, bla. Y yo estoy como que, ok, ¿tú quieres un cantazo también? A fila, cabrón, y vamos allá. Eso le pasé la información a Gato. Y vamos a cuadrar, ¿verdad? En algún encuentro, no sé si lo que queda de año o el año que viene. Pero vamos a tener acá por lo menos un encuentro entre Axe y este servidor en Tekken 8. Pero sí, va a haber otro encuentro allá en el MMBFC, que ese es el marca Great Value, allá la copia barata, de el Bacalao Fight Club, porque él se lo ganó. Yo le reté a que ganara en Lies of P a Laxacia en el estilo que yo peleo con Laxacia, porque él se saltaba, no, que si ese estilo, que si ese es bien porquería, pues dale, gánale, a ver si puede. Se tardó, pero le ganó. Así que yo soy un hombre de palabra, yo no digo que no le ganó, yo no digo que eso fue nulo, no hay problema, te doy entonces la revancha en el MMBFC, pero ¿verdad? El combate de anoche tomó lugar primero, así que tengo dos al lado de acá. Así que por ahí vamos, ¿verdad? Y otra vez agradecido el vacilón, todo el apoyo, anoche estuvo espectacular, GG para mis compañeros, ¿verdad? Gaga, Tonejo y Alex Nation, que estuvieron haciendo un trabajo espectacular. Comenté que tú me había dicho que estaba un poquito nervioso, y es que en efecto, él se puso a escuchar la transmisión al principio, y lo escuchaba ustedes narrando, y él estaba acá cagado, y él dice que cuando apretó fue que se desconectó. Ya yo tengo, ¿verdad?, otra vibra, otra. A mí no me afecta yo escuchar, y yo los estaba escuchando ustedes mientras estaba jugando. A mí no me importa que digan, falló, que cómo va a ser, que no, al contrario, I feel of that, o sea, me gusta, porque entonces me siento que tengo un cocheo indirecto, ¿verdad?, en mi approach. Y él, pues, you know, estaba como que nervioso. Y dice que ahí fue que logró entonces despegar. Cuando se puso los audífonos con música o algo así, se concentró un poco más y entonces pudo hacer lo propio. Tengo que aceptar que en mis prácticas descuidé un poco mis mains. Por eso, por poco, yo ahí estaba trinco, y lo confieso aquí en vivo. Trinco. En esa pelea, cuando yo utilicé a Raven, y creo que él utilizó la de pelo corto, que es como que movimiento de judo. ¿Quién? Utilizó a Reina. A Reina. Papi, yo estaba... que a lo último fue como que... gracias, señor. O sea, sí, apretó. Porque estaba asustado. Es como que no puede ser que yo pierda con mi main. ¿Cómo va a ser? Esto es algo, ¿verdad?, que puede pasar, pero totalmente inesperado. Y también coincidió en otros encuentros donde él utilizaba personajes que a lo mejor se le dieron mejor, ¿verdad?, aunque lo utilizara por primera vez, esto versus la poca práctica que yo tenía o lo que yo me acordaba de los personajes que utilicé al momento, como que coincidió, ¿verdad?, eso. Otra cosa interesante fue que hubo múltiples matches, incluyendo, yo creo que desde el segundo match, que se invirtieron los roles. Esto, que él era Yoshimitsu al principio y yo era Leo, y en el segundo Leo y Yoshimitsu al otro lado. Esto estuvo bien cómico. Nosotros no planificamos cómo ir about. Yo básicamente estaba yendo de derecha a izquierda y él de izquierda a derecha. Lo bueno fue que nunca nos tocó el mismo personaje. Eso sí, a mí me hubiera desesperado un poco. Esto, porque en un momento dado, pues alteramos. Pero estuvo bien chévere. Agradezco, ¿verdad?, una vez más el apoyo. Agradezco los donativos, tanto de acá, ¿verdad?, de la casa de Nivel Escondido, como de Ichibanka, que hizo un pledge. También nuestro panita Sonny Bell hizo otro pledge. Esto, decidimos, ¿verdad?, acá aportarlos a la cuenta de Surfing Boy en preparación a su evento Extra Lifer, que es mañana, 16 horas de violencia digital. Están todos invitados por allá a tu show Puerto Rico, mañana es de las 8 de la mañana aproximadamente, hasta que, ¿verdad?, se acabe pasadas las 8 de la noche. Y nada, mano, simplemente gracias. Podemos abundar un poquito más en qué es la que hay, pero por lo menos por mi parte, simplemente agradecido de todo ese cariño en el chat, toda esa gente que iba a mí, apostando ahí, como que no, que bla, bla, bla, y a Tukiti por allá también roncando y hablando de la que apesta, que él va a seguir. Ese es el problema, que el pan es bocón. Y no se calla. Ahí seguimos, ¿ok? Para su guita para todo el mundo, de verdad que sí. Pues brutal. El chat está ahí encendido y todavía están ahí comentando de lo de anoche, de que si va a haber sangre, o sea, bueno, ya la sangre está corriendo hace tiempo. Hubo una riña hace tiempo ya, o sea, esto no es de ahora, esto no es nuevo. Pero estuvo bueno, espectacular. Y nada, esperen para el próximo año más de estas loqueras o cualquier cosa que nos inventemos por ahí que tenga que ver con violencia digital. Yes, no me dejan retirarme. Yo siempre digo que no voy a pelear más nada. Y no, ahora salió Axcario también en la joda. ¿Cómo que estás quieto? Ya yo no... macho, el honor de su macho tiene que defenderlo. Ya yo no soy nadie en el Bacalao Fight Club. Y ustedes vienen y me sacan. Me hacen abrir el closet otra vez y ponerme la ropa de pelea. Sí, me cago bueno, en 10. Pero Gigi, tremendo evento. Bueno, sin más, pero entonces, ahora sí, vamos entonces, luego de este podcast, vamos para el segundo podcast de la noche de hoy. así que, nada, vamos a comenzar con las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, hoy explotó. Y luego de años de rumores, el tan esperado modo en primera persona para Fortnite va a estar debutando en los próximos días. El mismo se va a estar llamando Fortnite Ballistic. Y esto es un modo, ¿verdad?, que no es Battle Royale, ¿ok? No confundan, no es un Battle Royale. Este modo va a ser un 5 versus 5 al estilo Counter-Strike o por rondas, en donde un equipo tratará de activar una bomba y el otro desactivarla. En este modo no hay response. La ronda termina cuando todo el equipo es eliminado o activa la bomba o la desarman. Los jugadores van a comenzar con una pistola y con crédito. Utilizarán los créditos para comprar armas y accesorios entre rondas. Si sobrevives la ronda, te quedas con el equipo que ya habías comprado. Si mueres, tienes que volver a comprarlo todo. Advertencia, si ganas la ronda activando la bomba, podrías morir en la explosión. Eso está bien interesante para los que están tratando de desactivarla, como que espérate, si la desactivan yo no muero, pero si explotan los matatos, pues también me voy yo a pique, o sea... Hay que escoger a ver cómo usted trabaja eso. Hasta el momento, solo anunciaron un solo mapa nada más. Y este modo, ¿verdad?, nuevo de Ballistic, va a tener la modalidad de Ranked y Unranked. Y a pesar de ser un modo en primera persona, va a tener soporte para la mayoría de los skins, cosméticos y emotes del juego de Fortnite. Así que, yeah, esto cayó por ahí, como que contra, hasta hay fiebre por ahí de shooters en primera persona y Fortnite no se quiera quedar atrás. Esto lleva tiempo que lo están rumorando. De hecho, habían hecho algo parecido a este modo en Fortnite, en uno de los engines, pero no era en primera persona, era en tercera persona. Hicieron un mapa pequeño y básicamente era un Team Deathmatch. Y se quedó, creo que está todavía por ahí, por en tercera persona. Pero ahora este viene en primera persona y obviamente es un cloncito amistoso de lo que es Counter-Strike. Así que para los que les guste este estilo, pues mira, ahí tienen otra opción interesante más dentro del universo de Fortnite. ¿Qué? Fortnite sigue aumentando su presencia como plataforma para videojuegos. Ellos tienen tienen Lego Fortnite, que viene siendo, digamos, algo en la línea de Minecraft. Uh-huh. No a ese punto, pero algo en esa línea, en ese espíritu. Tienen pues el Battle Royale. Eso suena a Counter-Strike. No me sorprendería que en algún punto vengan con algo tipo Hero Shooter. Y ese comentario yo lo hice hace algún tiempo cuando, yo no sé si era Gio o tú, Alex, que estaba hablando de que estaban jugando y de que alguien estaba como que healing. Y yo, ¿what? Esto suena a roles de support y todo esto. So, no me sorprendería que se mueva para allá. Fortnite también tiene lo de el rock band de ellos. So, ellos siguen añadiéndole diferentes dimensiones a lo que es Fortnite. Plataforma para todo. Uh-huh. Wow. Bueno, ahora mismo a mí, casualmente, lo que más curiosidad me da es el hecho de que decidan tirarlo, hacer el anuncio, ¿verdad? En estos días, día en el que sale Marvel Rivals. Básicamente, Marvel Rivals. Sí, está bien, pero toda la gente que, yeah, let's go, like Marvel Rivals, whatever, whatever, es una manera también de decir, hey, pss, seguimos aquí, no se me vayan lejos, mira por lo que venimos en dos semanas, ¿me entiendes? Es como que un pescozón de, ay, perdimos 20,000 usuarios porque están probando Rivals. No te apures que de esta, por lo menos de esos 20,000 que a lo mejor no, y estoy haciendo un número hipotético aquí, de esos 20,000 mínimo vienen 12,000 para acá otra vez y se quedan como cuando se les vaya la fiebre esa de estar jugando Overwatch vestidos de Marvel y ya. Uh-huh. Esto es lo estratégico del anuncio, ¿me entiendes? Ellos a lo mejor, obviamente lo estaban cocinando hace tiempo, no tenían que anunciarlo hoy, y esa noticia rompió ahorita, ¿me entiendes? Y Marvel Rivals, para efectos del full launch, salió ayer, ¿me sigue? Entonces, el timeline, como que hay algo chévere, pero como que no cuadra, para efectos de que no haya, yo lo encuentro demasiada mucha casualidad, ¿me entiendes? Aunque no necesariamente es, ¿cómo? No es casualidad, es mantener el nombre de Fortnite relevante. Exactamente. Como tú dices, la atención se mueve para Rivals, y es, hey, estamos aquí. Yeah, yep. No se vayan lejos. Entonces, pues, you know, y el hecho de que sea first person, ¿verdad? Que vaya atrás. Eso también es una novedad dentro del mundo de Fortnite. Es como que, espérate, ¿cómo se juega eso? La gente que prefiere el first person over the third person, a lo mejor incluso vienen hasta gente nueva de Call of Duty, cansado, para probar algo nuevo. Esto, y que, quién sabe, y popularicen mucho, mucho, mucho este modo, que es un refrescazo, sobre todo en el sentido de que no es Battle Royale, va a ser por rounds, ¿verdad? Uh-huh. Y por desarmar una bomba y lo que sea. So, hay que ver, qué es la que hay, ¿verdad? En cuanto a esta nueva tirada de Fortnite, otro refrescazo, por si fuera poco, de que ahora a los personajes le puedes poner tenis, no. Ahora también vamos a jugar en first person. La cosa es que aquí puede pasar algo, el hecho de que a lo mejor hay muchos jugadores de Fortnite. Vamos a hablar, por ejemplo, de los niños rata, ¿verdad? Que son los clientes número uno de Fortnite. Aquí lo que puede pasar es que despierte la curiosidad de decir, mira, esto está basado en este juego. Ponle que le guste el modo. Claro, está brutal, está chévere. Mira, pero el papá upa es Counter-Strike. Ah, ¿de verdad? Y cuando empieza a indagar, a buscar información, ah, mira, sí, Counter-Strike, está, todavía tú, o sea, se consigue, el online está activo, es bien real, o sea, y de momento como que tú ves como que este pequeño viajecito de alguno que otro jugador a experimentar el verdadero modo de lo que es el 5 versus 5, ¿verdad? Más realista de lo que es Fortnite. So, ya, no es que van a abandonar Fortnite, Pero esto le conviene a Counter Strike porque puede que lleguen personas para experimentar en lo que se basa este modo. A vos no les gusta porque es más retante. Es más, requiere cierta habilidad para jugar Counter Strike. O sea, ese jueguito no es nada fácil, no es nada fácil. Van a entrar, van a golpear el tiro y se van. Pero por lo menos, por un momento dado, van a tener clientela. Y después, no, vámonos para el de Fortnite, que es más fácil. Y es gratis. Exactamente. Mira, Shinobu dice, yo jugaba ese modo de poner la bomba en Call of Duty. Y sí, los muchachos, yo he escuchado cuentos de que eso era lo que preferían. Historias de tirar el tuitazo y de ir a poner la bomba. Desactivarla y todo eso. Nosotros no entramos. Okay. No entramos mucho. No. Me confundí entonces el nosotros aquí Confirm, Team Deathmatch, Confirm, era lo, a veces yo entraba mucho a Capture the Flag. A mí me encantaba Capture the Flag, porque tú te apuntas un montón de kills en Capture the Flag. Pero lo más que nosotros jugamos era Kill Confirm. Y que es muy loco por entrar en Black Ops 6, entrar aquí Confirm, sea la madre, no podía jugar todavía, pero sí. Estoy loco por entrar ahí, me pica la vena, muchacho. Me encantaba hacer Ninja Diffuse, dice por ahí Jay Shinobu. Se guiaba de Snake. Pues nada, eso es la noticia de lo que va a pasar con Fortnite en los próximos días. Ah, pues. Estaremos pendientes, obviamente, bajar al gente y pues habría que ver, ¿verdad? Maybe le damos un traicito acá en la comunidad, obviamente, por ahí. Papo, qué chévere, ¿verdad? Habría que ver qué opina del asunto. Y también Mash, jugando Fortnite en primera persona con un sniper. Él se le da muy bien el sniping, ¿verdad? En juegos de primera persona. Habría que ver, ¿verdad?, cómo hace ese overlapping. Si es que el juego no le crashea, ¿verdad? Que escuché los otros días que le estaba crasheando. Sí, hizo un workaround ahí y por lo menos le está corriendo, pero llevaba días que en Fortnite no le quería subir. O sea, él borró archivos, desinstaló Epic, bajó Epic, le seguía dando el mismo... una cosa horrible. Decía, Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando con ese install en esa computadora? Pues buscó información, hizo un workaround y pudo subir. Y le dije, pero Mash, juega la versión de Play. Pero me dice que no, porque la versión que él tiene de Play es una cuenta que él creó hace mucho tiempo cuando él empezó probando Fortnite, que ahora mismo no tiene las cosas de nadie, pues no. Además de que no le gusta jugar con control Fortnite. él es todo keyboard y mouse en Fortnite, so, yeah. Es que vamos a respetar eso. Pero sí, lo logró subir y jugó con nosotros. No se acostumbró el mapa nuevo, las mecánicas nuevas. Le dice, tengo que seguir intentando, pero jugó para y se fue. Vamos a ver. De hecho, hablando, antes de terminar, ya saben que el mapa original ya salió. El Chapter 1 Season 1 ya está por ahí. Sí, OG. Sí. Así que si prefieres el mapita clásico con las armas clásicas, pues también tienen esa opción en Fortnite. So, hay no le da un ron todavía, pero sé que salió. Sí, que salió por ahí. Hay contenido en Fortnite que ni votando, hablando en serio, de verdad. O sea, Fortnite esta Navidad vino preñado de cosas, así que, y eso que están abajo los de Navidad, que ponen los arbolitos y las lucecitas y cositas en el mapa, eso es casi siempre, yo creo que ya para la semana que viene lo tiran. Sí, los regalitos estaban chéveres también hace tal temporada atrás. Lo vamos a ver. Sí. Bueno, la próxima noticia entonces, Alex, nos llega por acá de el mundo de The Witcher, y es que se anunció oficialmente el release de un juego de cartas físico de Gwent. Esto viene de parte de Hatchet Board Games UK y de No Loading Games. Va a estar lanzando esta versión física, incluye más de 400 cartas, un tapete de juego y conjuntos de reglas variantes. Va a estar siendo diseñado tanto para juego casual como competitivo. Ahora mismo, ahora digo yo, los calvos para mí pierden los pocos pelos que les quedan, porque también bocones no aceptan las derrotas y también les gustan las cartitas. Cuenta con 4 mazos principales, y dije mazos, a muchos se les hizo la boca agua: monstruos, imperios Nilfgaardianos, reinos del norte y Skoyatel. No sé ni cómo pronunciar esa mierda. Y un quinto de Blood and Wine, que es Skellig, dice por ahí. Las cartas neutrales se van a estar pudiendo utilizar con cualquiera de esos mazos. Las partidas se ganan ganando 2 de 3 rondas y el precio va a rondar alrededor de los $40. Se espera que se lance a finales del 2025. Recordando que Gwent alcanzó popularidad dentro del mismo juego de The Witcher. The Witcher 4 está actualmente en plena producción. Se espera que se lance en aproximadamente 2 años. Y en una nota relacionada a esto, también leí que la gente allá en el país donde es The Witcher, ahora se me fue el nombre, están vueltos locos porque allá ya salió el otro libro en la serie. Y están encantados con eso y, más contenido. Parece que hay Witcher para rato. ¿Eso es en UK? No es en Reino Unido, es no es Escandinavia o Norway. Maybe es, ajá, un país por allá de los vikingos. Sí, donde nos ven, sí, nos tenemos mucho. Claro que sí, claro que Wichelandia, sí. Wichelandia, ese son, sí, exacto, bien dicho, Wichelandia. Ahí mismo, ahí mismo. Qué casualidad este Casaindi, te lo dejé atravesado de cachete a cachete, con la pela que te di anoche. Bienvenido, mamabicho. Ve, que te llega rápido y se luce. Sí. Rápido, que aquí tengo tu mazo, mira qué cabrón. Ok, es de Polonia, Gio. Ah, oh, there we go, gracias. Mira, también Shinobu acaba de colocarlo por ahí. Gracias, también llega Devilish Bill por ahí. ¿Qué está pasando? ¡Diabla! Azuquita para ti, bienvenida. Te dice por ahí, no, gracias. Dice por ahí, ah, porque le tiró a Shinobu primero. Le dice que a él le encantaba, ¿cómo fue? Que lo plantaran. En Rivia, ah, sí, Gerald, claro que sí. Ah. Rivia, Polonia, sí. Claro que sí. Estamos al día en el chat, pero nada, Gigi, ¿verdad? Para todos los que les gusten estos jueguitos así físicos, esto de cartas, saludo a la gente que va al cine buscando una tarjeta especial en Lorcana. Ay, bien santo. Solo por eso van a oír la película. Esto suena cool. Me da la vibra de que es un juego de cartas self-contained, que no va a ser que tú compras paquetes. Expansions, self-contained. Eso suena. Suena que es esto super cool. Yo jugué alguito de Gwent, me parece, que hubo como que una versión fuera de lo que era Witcher 3, como que standalone, y yo jugué, ahora mismo ni recuerdo bien las mecánicas, pero era bastante sencillo de entender, bastante difícil de poder. Tengo noción de que Mash también lo jugó un montón, y que comentaban en el chat de trabajo de vez en cuando ustedes dos de eso. Tengo un recuerdo vago de eso. Hace tiempo, obviamente. Esto hace años. Es cool que salga el jueguito. Estaba bueno. So, yo lo tendré pendiente. A mí me gustan los juegos de cartas, pero, you know, yo no era de los que compraba Magic ni Pokémon, pues yo estaba como el fondillo un mono. So, yo no tenía dinero para comprar nada de eso. Se lo jugaba casi siempre porque tenía amistades que tenían y tenían, pues, montaban la baraja y la business, y entonces yo jugaba con ellos, pero de yo tener, nunca tenía. Y entonces algo que sea así, self-contained, de que yo sé que, ok, gasté 40 y ya, that's it, termino la inversión, me llama la atención. Exactamente. Estaremos pendientes ahí, por $40 no suena nada mal. El problema estriba, igual que en los juegos de mesa, que yo creo que Alex lo mencionó recientemente en uno de los podcasts, es que uno lo compra y después con quién lo vas a jugar, ¿verdad? Trata de cuadrar, coordinar eso primero, porque si no, lo compraste y se quedó en el paquete ahí forever como una pieza de colección, ¿ok? Ahora, eso me pasaba a mí forever, por eso yo no compraba juegos de mesa, pero ya que mi nena está un poco más grande, es que hemos aprovechado, porque ahora sí, pues mínimo somos tres. Yes. Y por eso es que hemos estado comprando juegos de mesa y aprovechamos y jugamos juntos, la pasamos bien, pero sí, si uno no tiene gente suficiente... No brega. Mira, por ahí RPR pregunta que cuándo van a jugar Marvel Snap. Yo juego Marvel Snap todos los días. No te metas en esas aguas. Envíanos los códigos. Te vas a arrepentir. No le digas eso, que eso fortalece la espalda. Él está trabajando, el desarrollo de su espalda. Nosotros. Le va a venir bien. No, un screenshot de el que envió Match los otros días. No, muchacho, bueno, está bien. Si quieres aprender, go for it. Si quieres una timba, go for it. Yo no reto a los muchachos en Marvel Snap, ni para vos los reto yo, muchachos. El rápido. Jugamos bastante consistentemente. Gato juega mucho mejor. Que nosotros, sin restarle, ¿verdad? Mérito también, ¿verdad? Y más bien reconocerlo. Casa India, Dugity, juega muy bien Marvel Snap, o jugaba, está medio quitado, pero se le da muy bien también Marvel Snap. Boy Snake en un momento dado llegó a jugar, nunca te ganaba Snap. No vengas con ese embuste otra vez, maldita sea la madre, este cabrón. le doy bien, dice por ahí, ok, pues dale, repé, algún día le damos, también llega por ahí, Ifro, ¿cómo estamos, muchachos? Espero que estén bien, estamos bien, Ifrito, papi, Azuquita para ti, gracias por las palabras de aliento, esas peticiones de Ifro anoche en el chat, Gio, uno más, dale, a 20, baby. No, cuando estabas usando a Paul era que le estaba, Dios mío, señor, I'm sorry, I am so sorry. Sí. Llega Bernardi, papi, qué bueno leerte. Espero que estés bien, esperamos que estés bien. Hicimos, ¿verdad?, un paréntesis al principio. No hablo, Alex, hazlo tú porque tú eres el host. Dile ahí a Bernardi. No, tranquilo, no. Que por ahí está Bernardi, nada, que obviamente estamos contigo, sabes la que hay. Y nada, nos mantiene siempre al tanto de lo que está pasando. Y como te dije en el mensaje por WhatsApp, sabes que lo que necesite usted es un texto o una llamada, ahí estamos, así que mucha oración, o sea, tenemos a tu papá en oración para pronta recuperación, y ya tú verás que déjale toda la mano de Dios que todo va a salir bien, hermanito. Y again, lo que sea que necesite, hermano, usted, mire, Ale, fulano, vengano, que ahí estamos, ¿ok? O sea, que cuentas con todo el apoyo de una tremendísima comunidad que te quiere un montón, de un hombre que se ha dado a querer de una manera excepcional en la comunidad, y cómo no está usted, o sea, ya no me sale la palabra, es que me emociono, cómo no vamos a estar ahí para usted, hermanito, así que... Corazoncito en el chat ahí para nuestro panita Bernardi, sí, por favor. y para su papá, right? Para toda la en familia, apoyo, en el todos los emos que tengan en forma de corazón, let's go, vamos ahí a apoyar a nuestro panita Bernardi 19. ¡Tremendo! Mucho amor. Me encanta. Él sabe la que hay. Bernardi sabe la que hay con todos nosotros. Y él sabe que él es de la familia cercana de nosotros. Mucho amor y mucha confianza hacia él y hacia la familia de él. Así que, Bernardi, ¿sabes cómo es esto, papá? Encima. Yes. Bueno. Y ahí estamos con la noticia. Gatito. Bueno, pues. Continuamos, vamos para acá, para la tercera y última noticia para esta semana, gente. Estamos ya a finales de año. Ahora lo que sale es poquito a poquito, pero salió en notición del año. Gente, agárrese. El gallito de dorado. Maldita sea la madre que lo pone. Oye, paréntesis. ¿Sabes que la pelea así lo pusieron? Fighting from Dorado, Puerto Rico. Por eso, eso es típico en el boxeo. Eso es típico en el boxeo. En el anuncio de esto, de lo que voy a decir, tiene el tag de El Gallito Dorado. Gente, usted probablemente sabe que hace algunos meses atrás salió Undisputed, este juego desarrollado por un estudio independiente que viene a ser el siguiente juego AAA dentro de lo que es el deporte del boxeo en videojuegos. La siguiente entrada que valía la pena ver luego de Final Champion, creo que se llamaba, hace tantos años de ese. Pues Undisputed salió un roster, una alineación grandísima de boxeadores, y ellos habían dicho que pues a medida que se iba moviendo el juego hacia el futuro, pues iban a seguir añadiendo personajes, y anunciaron que Jake Paul va a estar uniéndose a Undisputed el 12 de diciembre como parte de un DLC que le llamaron The Problem Child. Yo vi la imagen y vi el trailer. La imagen parece sugerir que el DLC son 5 personajes. Yo, ok, un paquete, I guess. Por lo que vi, yo dije, ok, puede ser que lo compre, pero no me interesa comprar Jake Paul, pero vamos a ver con qué vienen. Pero me pongo a leer la noticia y aparentemente esos otros personajes que se vieron en esa imagen no son parte de ese paquete, de ese DLC. Parece que este primer DLC, y ahí es donde hace falta más detalle, es solamente Jake Paul y cosas adicionales, venues y ropita y cositas, pero no hay otros boxeadores. Lo que me lleva a pensar, contra, deberían darlo gratis. ¿Quién demonio va a pagar por Jake Paul? Honestly. So, yo espero que sea gratis, honestamente. Si es pagando, ahí se queda. Lo que sí me interesó es que mencionaron un paquete de DLC futuro que se llama Mexican Legends. Uy. Ahí está Marco Antonio Barrera, Eric Morales y Juan Manuel Márquez. Qué trío salvaje. En ese yo estoy apuntado. Tremenda leyenda del boxeo ahí. También hablaron del Hard Hitting Heavyweights, que va a ser otro DLC que va a estar saliendo. En ese está James Buster Douglas, que para los que no lo recuerden, ese fue el que le ganó por primera vez a Mike Tyson allá en esa pelea que hicieron en Japón. Y entonces hay dos más, pero honestamente no sé quiénes son. Otto Walling y Shaley Shang. I don't know quiénes son. Pero por lo menos James Buster Douglas va a estar saliendo ahí. A menos de que salga Tyson en un futuro, yo no voy a comprar Jane Buster Douglas, pero el paquete de Mexican Legends, uff, ese sí que viene para acá. Y en esa línea, pues yo espero que en algún punto hagan Puerto Rican Legends con Coto, sí. Tito y Macho este, Camacho. Macho Camacho, el, yo sé que el hijo, no. No estoy seguro, pero yo sé que el hijo había firmado. Puede ser que esté Macho Camacho, senior, en el roster. Hace muchísimo tiempo que no lo veo, pero antes de que el juego saliera, cuando estaba en beta, ellos de vez en cuando sacaban como unos videos dando informando cómo iba el progreso del juego, y había muchos de esos videos de que hablaban de, okay, ya llegamos a un acuerdo con tal persona, con tal boxeador, para poder utilizar el nombre y el likeness y todo eso. So, me recuerdo el hijo, no estoy seguro si senior está ahí. Probablemente senior está ahí. Pues eso fue un buen paquetito de leyendas del boxeo puertorriqueño, porque son unas cuantas, ¿sabes? Son unas cuantas. Pero ya veo que Rosario. Ya veo que la temática son tres. Por lo menos ahora, veo que la temática son tres en estos DLC. Bueno, ya, vamos a ver. Pero por lo menos que yo sepa, el roster de puertorriqueño que legendario que nosotros conocemos, no han anunciado ninguno. Berlanga creo que había firmado. Pero ya, Tito y Coto, Gómez, no se ha dicho nada. Y de mexicanos también faltan otros peleadores, muchachos. Acuérdense que la rivalidad entre México y Puerto Rico en el boxeo, esto viene legendario. De muchos años. O sea, en esa época de los 70 hubo unas peleas que marcaron la pauta para esa riña entre México y Puerto Rico. O sea, eran peleadores que tenían unas estaminas brutales, daban duro, porque los boricuas y los mexicanos dan duro. O sea, y esas peleas iban a 10, 12 asaltos. O sea, eran unas peleas monumentales. O sea, de ahí que viene esta fama de la famosa riña entre México y Puerto Rico. Tú sabes, así que es bueno. Ese contenido debe estar buenísimo. Buenísimo. México y Puerto Rico en boxeo tienen riña vieja. Sí, por eso estoy diciendo eso. Eso lleva años, muchachos, años. Dale, Bernardi, cuídate, papi. Que salga todo bien. Dale, manito, descansa. Nos mantienes siempre en todos, sabes que estamos contigo, papá. Sí, un abrazo. Sí, creo que sí, manito. Bueno, ¿estamos bien hechos, Disparo? Estamos al día, mano, por ahí, por la gente hablando, ¿verdad?, de las rivalidades. Dice por ahí Casa Indy, yo no tengo el juego, pero me lo voy a comprar nada más que porque sale Jake Paul. Tremendo. Por ahí también Ifro pidiendo, reclamando que pongan a Tito y a Coto. RPR preguntó que si quién es Marco Antonio Solís. Ese es Marco Antonio Solís. Bueno, vamos a ver, Amanda Serrano en un DLC, tú dices. Dice por ahí Sony Bell. Puede ser, quién sabe. Podría salir. Hay muchas mujeres en el juego de Undisputed, so no me sorprendería que la añadan. Ella no está. Bien. Por default. Así que. Gato. ¿Cómo fue? Ella no está. Por default. No, yo estoy casi seguro que no está. Oh, wow. Sí. Esas mujeres que han dado esos peleones estos últimos meses, años, de antes. Pero, anyway, yo creo que pronto la van a hacer justicia. Lo que pasa es que eso obviamente tiene que pasar por un proceso legal y firmar y todo. O sea, eso no es tan fácil. Sí, no es que ellos no quieran añadirla, es que tienen que tener un acuerdo con la persona. ¡Ching! Y negociar el contratito, tú sabes. Sí, exacto. ¡Claro! Obligado. Duro. Y estamos al día en el chat. Brutal, oficialmente Amanda hace ver a Rocky como un ternerito. No, esa mujer han pegado espectacular, de verdad. Bueno, nada, dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima sección. Y son las publicaciones para esta semana. Y tenemos que esta semana vino empaquetadita. Y tenemos por ahí, entre las publicaciones, se destaca esta semana, sale, ya va a salir. Y hay por ahí un early access. Y hay gente que tiene códigos de acceso unos cuantos días de anticipación. Y es el esperado juego de Indiana Jones and the Great Circle. Este juego sale para Xbox Series X y S y PC. ¿Verdad? También llega por ahí Janosik 2 para PC, Only Lead Can Stop Them, esto para PC, Road Maintenance Simulator, Dios mío, van a seguir haciendo simuladores de todo, esto es increíble. Entonces sale para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, también llega The Undead West, esto para PC, luego el 10 de diciembre hay varios que salen, entre ellos está Billionaire, esto para PC, Dungeons 4, Not Another Universe para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, Legacy of Kain Soul River 1 y 2 Remaster. Esto sale para todas las plataformas de videojuegos. Sí. También llega por ahí Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind. Esto también sale para todas las plataformas excepto Switch. ¿Okay? Oye, yo no sabía de este juego de Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind. Yes. Dame un poquito de aire a esos gatos, rapidito, antes de continuar. Es un beat'em up, se da una vibra al de los Teenage Mutant Ninja Turtles que salió hace unos años atrás. Yes. Sí. Es como da una vibra a eso. Se ve de lo más cool. Yo había visto IGN cubriéndolo hace tiempo. So, yo sabía que venía por ahí, no sabía que iba a salir. Estoy reviviendo el antiguo beat'em up, que era buenísimo, que salió para Sega Genesis y para Super Nintendo, el beat'em up de Mighty Morphin, que era el de la película, que era un beat'em up, pero también tenía una parte que era 2D con los Zoids, los Mega Zoids, peleando en 2D. Esto está brutal. So, continuando por acá, tenemos también que llega por ahí el 10 de diciembre, Monument Valley 3, esto para la plataforma de videojuegos de Netflix. Fairy Tail 2 para PC, esto es el 11 de diciembre. Luego, el 12 de diciembre, hay varios estrenos, entre ellos Breath of Dead 7, The Beginning, Reanimated para PC. Clone Drone in the Hyperdome, esto para el Quest y PC VR. También llega Completely Stretchy para PC. Exercise Your Demons, esto para el Quest. El 13 de diciembre llega Fairy Tail 2, esto para PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch. The Cabin Factory para PC. Así que eso es lo que... ¡Ey, gato está convertido aquí! Una imagen. ¡Uy, se ve lindo, se ve lindo! Vamos para allá de cabeza. Se ve chulo. No sabía. Bueno, for the right price. Eso no debe costar más de $30. No debería costar más de $30. Sí, debería. Oh, pues mira, se ve bien. I'm sold. Me encanta lo que veo ahí. Y nada, estos son todos los estrenos que llegan esta semana. Obviamente se destacan el de Indiana Jones y este que nos cogió de sorpresa, el de Mighty Morphin Power Rangers. Como siempre, me busqué por ahí otras plataformas de videojuegos digitales como Epic Games, Amazon y Steam, que todas las semanas pues tienen ofertas y juegos gratis por ahí, así que... Bueno, ese de Indiana Jones, Dios mío, para mí es como que hasta medio cringy, honestamente. Ver esa missed opportunity de tener a Indy en tercera persona. Dude, como que... Tipo, dude, pero no. Vamos a ponerlo en primera persona, Troy Baker es el que está haciendo la voz de Indiana Jones, es como que... what the fuck? Yo vi un clip, nada más un clip que recrearon... La escena de la película original. El idol removal. Y tipo, yo estaba acá como que esto es todo lo que puede ofrecer la actual generación, regardless de que sea Xbox o PlayStation, porque va para PlayStation también, esté en PC, o sea, whatever. Pero como se ve, yo estoy como que no. Ni con un palo largo yo toco. Si yo no lo tocaba, ahora menos, de no, verdad. Una pena. You live, ¿cómo es? You live long enough to see your heroes become villains. pues no tanto así, pero decay, al menos. No. Ese juego mandaba en tercera persona. Ese juego mandaba. Yo creo que sí. Y te voy a decir una cosa. Ese juego, obviamente. Te lo dije, gato. Ahí está, muy bien. Bien dicho, gato. Buen riso, gato, eso es. Tremendo. Y con descuento. Estamos primiando porque el precio tiene descuento. Tiene un descuento el de Power Rangers, del de Rita's Revenge, PlayStation Network, $29.74 más tax. Si tienes, ¿verdad?, tu PlayStation Plus activo. Si no, $34.99. Esperen un ratito, no paguen más de $30 por esto. Sí. ¿Está bien? Mira, volviendo a los Indiana Jones, ese juego mandaba en tercera persona. No dudes. ¿Verdad que se llama de repente? Hagan mods para que se vea en tercera persona. O sea, estos juegos los cogen en PC y los modean. Pero sí, yo estuve viendo hoy un stream y eso fue la vibra que me dio. Decía, mano, qué clase, mano, esto tiene que ser tercera persona. Esto es lo que estaba diciendo. Mano. Yo me acuerdo cuando salió que tú dijiste como que no, pero I'm invested por los sonidos. Por los sonidos. Yo escuché las balas y los puños y eso me tiene pompeado. Pero eso qué sí. Bueno que recapacitaste, hermano. Yo estoy en la mía desde que lo vi. Esto no puede ser. ¿Qué mierda de juego es este? ¿Cómo que yo voy a sacar el brazo así, yo con el látigo y yo no veo a Indy? You know, hacerlo from the get-go, que vi que cuando hace la transición al látigo, sigue el cruce en tercera persona. So you do see him swing. Y luego entonces cae otra vez a primera persona. Para mí, irónicamente... Indiana Jones no es el tipo de personaje que tú quieres estar en primera persona... con el tipo de historia que trata de contar la película o la historia de Indiana Jones, ¿verdad? El episodio, lo que sea que te están tratando de contar. Tú quieres ver a Indy, ¿me entiendes? Contrario a lo que hicieron con Robocop, que tiraron un juego en primera persona de Robocop. Eso está espectacular. En primera persona, un juego de Robocop. GG, pasa sí, con ficha. Ahí sí. Pero cabrón, Indiana... No, papi, no, no se puede, no se puede. Dímelo, Jorsen. Bienvenido, bro, de la suquita para ti. En el caso de Robocop pasa excelente porque desde chamaquito que crecimos viendo Robocop, claro, siempre nos intrigaba la perspectiva de la visión de él. O sea, el target acquired, la información que salía, la data. Ese es el fun de Robocop. O sea, verlo caminando, sí, también, pero ese era el fun. Ver como que esa interacción de las pantallas y todo eso. Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones tenía que ser tercera persona. Pero, again, y para terminar con esto, yo me imagino que tengo una sospecha de que a lo mejor no, yo sé por qué a lo mejor no lo hicieron en tercera persona. Uh-huh. A lo mejor no lo hicieron en tercera persona porque a lo mejor iban a decir, si la hacemos en tercera persona, nos van a comparar con Uncharted. Es un Uncharted, pero Uncharted salió de... Uncharted es un hijo putativo entre Indiana Jones y Lara Croft. Uh-huh. ¡Págata! Nathan Drake. You know? La cosa puede ser que el estudio que estaba desarrollándolo no tenga tanta experiencia con third person y el fuerte de ellos sea first person. Yeah. Probablemente el juego sea muy bueno. Sí, pero de hecho, perdona que te interrumpa, Gato, la gente que desarrolló ese juego, tengo entendido que es la misma gente de Wolfenstein, que precisamente trabajan más en primera persona. Pero Indy nunca fue un first person shooter, o sea, un first person, un FPS. Si tú trabajas a Indy como un FPS, ya estás rompiendo el mismo personaje porque Indy evitaba dar tiro. Ustedes saben que eso es icónico. Él a los puños, vámonos, nos matamos a los puños. Y por caídas y whatever, pero látigo o golpe físico, la pistola la tenía ahí para casos de emergencia, ¿me entiendes? Esto, pero no era su first choice. No sé cómo el juego trabajará eso. Esto porque no, again, y tampoco me interesa demasiado. Lo critico de lejos. Dicho esto, sí vi que sacó muy buenos reviews, ¿verdad? Overall, like el público lo está praising, which is worrisome, dado a últimamente lo que está pasando en el pseudomedia de los videojuegos, donde alaban un juego bien cabrón, que este juego está bien nítido, que no sé cuándo, y tú lo juegas y de momento estás como que, ¿qué se fumó esta gente? Que realmente dijo que este juego estaba bien cabrón, o por el contrario, le dan puntos de menos a un juego como Wukong al principio cuando iba a salir, y ahora, a fin de año, ahora están mamando y cambiando la narrativa. Vi un screenshot, creo que fue de Game Rant, que le tiró pero con todo al principio, y ahora a fin de año están como que, no, chacho, Wukong, el juego que tú tienes que jugar, pues decídete, cabrón, o es mierda o no es mierda. Ya me acordé por qué es que le dieron puntos de menos. O por el contrario, porque es que le dieron puntos de más, ¿me entiendes? Es como que no te puedes dejar llevar mucho por los scores. Ve streams, por ahí RP dijo que vio jueguito y que se ve malito. Bienvenido por ahí, Spider Popito, que dice, y Marvel Rivals, dice por ahí también, si sabemos que está jugueado. Que salió también, que no está en la lista. Esto, es verdad y no está en la lista. Bueno, es que o sea, eso estaba la semana pasada. Ya había salido, la semana pasada. Sí, en Early Access, se pasa es que esta semana... No. Sí, pero la semana pasada los releases, ajá, se mencionó. Sí. Esto, pero ya, yeah, y se ve mal. So, yo lo que vi, mano, ni con un palo largo tengo que decir Indiana Jones. Para terminar con los releases, otro juego que también, yo sé que estaba en el radar de mucha gente, es el remaster de Legacy of Kain. Sí, ese juego mucha gente que está pendiente. Y estaba leyendo ahorita que inclusive este remaster va a tener unas áreas que los jugadores van a poder explorar que en la versión original no estaban disponibles. Ah, pues eso, el año que viene, GOTY. El GOTY, si es remaster, el GOTY el año que viene. La limitación de tecnología en ese entonces, pero ahora que tenían mejor tecnología, pudieron remasterizar ciertas áreas, ahora pudieron añadirle más áreas para los jugadores explorar. Porque está cool. Me gusta que hagan eso, me gusta que hagan ese tipo de toquecito a los juegos viejos. Sí, vamos a pulirlo, pero mira, ahora que tenemos más tecnología, vamos a añadirle, vamos a conectar estos dungeons que en el juego original no pudimos hacer y le metemos un par de items ahí que no estaban en el juego. Como que cool. O sea, eso está chévere. Pero ya, bueno. Así que, nada, dicho eso, vamos entonces, ya que tenemos los releases, vamos entonces con el tópico de esta semana. Y como dije, ¿verdad? Anunciamos a principio del stream, vamos a estar hoy aquí revelando las categorías y los nominados para el codiciado Bacalao Dorado en los Golden Bacalao Awards 2024, ¿ok? Tremendo. Así que, y recuerden, gente, que este y como todas las ediciones de los Golden Bacalao Awards, ustedes que nos están viendo son los que votan y nominan. Van a ver categorías que ya van a estar ya con nominados ya predeterminados, usted va a escoger. Hay otras categorías que usted, en el formulario que vamos a compartir ya la semana que viene, usted puede, lo que el famoso writing, usted puede poner ahí lo que usted cree que se debe llevar ese bacalao dorado dentro de esa categoría. Y también, como es ya esperado, entre todas las personas que entran al formulario y voten en el último día del año, el 31 de diciembre, el día precisamente del sorteo más esperado de todo el año, del Motherload, también vamos a tener sorteo de una gift card, cortesía de nivel escondido, que la vamos a sortear entre todas las personas que voten o que nominen en las categorías que usted puede escribir directamente de los Golden Bacalao Awards. Así que aquí conviene que usted sea partícipe de esto, de esta dinámica, de lo que es el Golden Bacalao, de lo que es el Golden Bacalao Award. Y como ya saben, cualquier cosa puede pasar. O sea, la producción no escatima en gasto, ¿verdad?, en conseguir celebridades que están bien pegadas en el mundo digital. Así que tienen que estar bien pendientes a lo que pase en esta entrega. Nada, dame una delay en lo que para arrancar entonces con lo que tenemos acá del documento. Pues mira, le damos bienvenida oficial nuevamente a Glaverax, que dice, ahora sí, parece que estaba jugando. Parece sí. No. Me atrevo a apostar que estaba por ahí fortniteando con el corillo. Y pues ahora se reporta oficialmente acá. Bienvenida, Ailita. Besote para ti otra vez. Dice por ahí también Orion Spectrum. Dice por ahí en nivel escondido. Saludos ahí, muchachones. 600 podcast, episodios y unos felicitaciones. Gato, Alex Hisparo. Gracias, Orion. Gracias por todo ese apoyo. Como le dije, ¿verdad? Esto acá es gracias a ustedes, ¿verdad? Que con su apoyo ustedes también son parte de toda esta mega historia que ya vamos enfilando para la temporada número 13. ¡Ea, diablo! Seguimos por ahí para abajo. RPR dice Shinobu, sí, pero es que la manera que lo dejaron fue como que eso nada más. En relación al final de el juego de Legacy of Kain, no voy a abundar, spoileado, ¿verdad? Pero wow, qué fuerte. Pero again, ese juego, esto no es spoiler. Ese juego tiene una segunda parte. Y el juego intencionalmente lo dejaron bien pendejo al final, porque iban a continuar la historia en un segundo, y siempre fue la intención de ellos. La historia se vuelve muy interesante. De hecho, hay unas novelas por ahí que salieron que también reseñamos la noticia aquí en Nivel Escondido. Sí, exactamente. Y la verdad dice que no estaba jugando Fortnite, que es que andaba probando Marvel's Rivals. No hubo parranda bacala, dice Orion, qué bueno que lo menciona, lo iba a mencionar ahorita en el que es la que hay, pero en efecto, la parranda bacala correspondía por fecha hoy, que era el primer sábado de diciembre. Sin embargo, ya teníamos coordinado el podcast en vivo para hoy. Por lo tanto, la parranda bacala la vamos a trabajar el sábado que viene. Segundo sábado de mes, la trabajamos el sábado que viene, ya que en noviembre realmente no pudimos coordinar para tener parranda bacala, porque coincidió también el primer sábado de noviembre con el evento de Extra Life, y después, ¿verdad?, el mes corrió demasiado rápido y no pudimos coordinar parranda, pero es en diciembre, sí vamos a tener parranda, sí o sí, este próximo sábado, ¿verdad?, de este upcoming weekend, obviamente, hoy no, el próximo, ¿ok? Pero qué bueno que lo comentas por ahí. Gato, ¿viste ese juego de My First Gran Turismo? Pregunta por ahí Orion Spectrum. Yes, eso es un demo, viene a sustituir los demos que corrían antes en el pasado, en las revistas y las cosas sobre Gran Turismo. So, es una manera de que la gente que todavía no ha comprado Gran Turismo 7, pues entra ahí, tenga una experiencia bastante limitada. Creo que tiene como 16 o 20 vehículos. Yo no lo voy a bajar porque yo tengo Gran Turismo 7, pero para el que esté curioso, altamente recomendable, el Gran Turismo se ve precioso. Yo leí algo, eso es lo que están diciendo, que están diciendo que es como si fuera un Gran Turismo free to play. Sort of, es bien limitado, pero es un demo. Ok, un demo glorificado. Okay. Es un demo que ha sido, no es un canto que sacaron del juego y bloquearon el resto, no, es algo que montaron para que fuera una experiencia, cosa de que usted pruebe Gran Turismo, no le agarre miedo al juego, y si le gusta la experiencia, pues invierta en comprar Gran Turismo 7 Full. All right. Pero si usted lo que quiere es jugar un jueguito de carrera una vez al año, con ese demo usted vive por el resto de su vida. Nice. Duro. Bueno, pues ahora sí, vamos entonces oficialmente, así que gente, saque su lápiz, su papel, su smartphone, porque anyway, usted va a ver el documento cuando lo liberemos la semana que viene, pero ya aquí van a tener el anticipo, la de las categorías y los nominados, ¿ok? Escuchen bien, aquí, que estos son los que valen. Ay, Dios. Los del jueves no, los del jueves son mierda. Estos son los que valen. Así que vamos para encima, vamos para encima. Dice por ahí, bueno, vamos con la primera categoría. Y esta es una categoría también recurrente acá en el show. Y es el juego más bacalao. Que es ese juego que lamentablemente este año vino con mucho hype. No llenó las expectativas de la comunidad. Los scores estaban bien malitos. Muchas críticas bien negativas. En fin, los juegos pasaron con mucho hype y se fueron por debajo del radar. Y lamentablemente no hubo ningún tipo, ¿verdad?, de efecto de estos juegos en el año. Y los nominados son Concord, Skull and Bones, Suicide Squad Kill the Justice League y Star Wars Outlaws. Así que esos son los nominados. No, no tienen que volverse locos en el chat escribiendo. Esperen que salga el documento y voten, ¿ok? Por favor. O sea, esperen que salga. No, no, no, no, no. Ese no es el problema. Que RP no tiene calendario, que no puede. Ah, no puede. Ya le pasé la solución. Ah, pues, este calendario te lo compartieron. Ay, Dios mío. Qué horrible, qué horrible. Así que, yeah, wow. Y esto obviamente se basa, ¿verdad?, como dije, en cómo los juegos, ¿verdad?, cómo fue su popularidad durante el año. Así que hubo unos cuantos más, pero estos fueron los que, ¿verdad?, que se escogieron dentro de los otros también que estaban raspando el aceite del fondo del bacalao. Así que, let's go. Bueno, segunda categoría. Evento especial del año. Y esto es para reconocer de todos los eventos que se hicieron en nivel escondido, exceptuando Extra Life. Antes nosotros lo poníamos. Antes nosotros poníamos Extra Life. Pero decidimos quitarlo porque Extra Life en sí como tal es un evento único y obviamente es un evento de 3 días y pues todo el mundo, Extra Life. No, no. Pues queremos también reconocer los otros eventos que hemos hecho. Nosotros. Y Vivo. Y Vivo también se sacó, sí, porque Vivo es el otro mega highlight. Sí, no, no, no. ¿Verdad? De hecho, Vivo y otra cosa. Otro highlight que tampoco iba a estar ahí, pero sería irónico que es el mismo evento, de verdad, de los Golden Bacalao Awards. Exacto. No puede correr ahí, pero esos son nuestros 3 main events, como quien dice, nuestros picks del año. Esto, lo que es este verano con Vivo y lo que es este la temporada navideña de noviembre y diciembre. Son, ¿verdad? Gracias al apoyo de ustedes, son nuestros eventos tope. El resto de los eventos no le quitamos mérito, obviamente nos esperamos para darles a ustedes lo mejor, y esos son los que están ahí, sí. con Alex. Ya, yeah, pues mira, entre esos eventos que se estuvieron trabajando este año, que fue del agrado de la comunidad, tenemos el Guatapanazo Bacalao, tenemos el torneo de Rocket League 3 versus 3, tenemos el Fortnite Spring Challenge. Tenemos el evento de pesca, que también fue un evento tipo serie en Rocket League. Yeah. Tenemos el Retro Karaoke for the Kids. Tenemos el Muraleo 2024. Tenemos la Escaramuza de Otoño. Y por último, tenemos el Bacalao Fight Club en todas sus ediciones especiales, ¿ok? Así que nosotros cuando comenzamos el año, le habíamos, dentro del plan de trabajo, era la idea, era hacer un evento especial por mes. Y básicamente este año, pues, a veces hasta contra viento y marea logramos sacar un evento especial mes a mes. Así que fue del agrado de mucha gente todos esos eventos que hicimos y de verdad que agradecemos el apoyo. Pero nada, uno tiene que sobresalir y eso lo van a escoger ustedes, ¿ok? Así que excelente, excelente, ¿ok? Así que vamos entonces para el tercer evento. Y este también está súper cool. Y es que acá a nivel escondido nosotros nos caracterizamos porque nos gusta reconocer también el esfuerzo que hacen otras comunidades amigas durante el año. Aquí hay comunidades que hacen unos eventazos que a veces usted ni se entera. Y hay que entonces entrar a la magia de los anuncios cuando comenzamos los streams. Nosotros procuramos tener esa carpeta que después el gato me estuvo explicando que esa carpeta es pública, que cualquiera puede tener acceso y puede compartir en su stream los diferentes eventos de las diferentes comunidades hermanas. Desde karaoke, desde talent shows, desde torneos. En fin, creative, un montón de cosas estuvieron pasando este año. Y vamos entonces a reconocer algunos de los eventos que sí se notificaron. Y repito, porque todas las comunidades hacen eventos, pero lamentablemente a veces, o por no tener confianza o por miedo, pues no nos los comparten. O sea, o a veces hasta para no sonar intrusivos o invasivos. O como dice Boricua, es que no quiero sonar cariperado. Mire, no, usted tire por ahí lo que usted tenga y nosotros muy gusto vamos a compartir. Confianza. No somos huele binguín. O sea, y muchas de esas también es que nos encontramos con ella en redes sociales. A veces estamos scrolleando nuestro newsfeed y, ah, mira, tal comunidad va a tener tal este evento, vamos para allá, hay problema. Entonces yo me robo, la persona ni siquiera habló conmigo, whatever. No es que nos enteramos y le tiramos un screenshot, nos robamos la promo que subió y la compartimos acá en la medida posible, ¿verdad? Exacto. Pero siempre estamos a la orden. Es bien raro que no hagamos algún tipo de promo, ¿verdad? Obviamente tenemos un sedazo, hay algunas promos que a lo mejor o algunas comunidades con las que no compartimos, no nos interesa lo que hagan o dejen de hacer. Y whatever, le deseamos éxito, pero no necesariamente lo compartimos acá. Pero como dice Alex, nosotros no somos huele bicho en términos generales, ¿verdad? Si usted pasa por aquí por el canal, está activo, ¿verdad? Comparte con nosotros, claro que sí, con mucho gusto. Usualmente, ¿verdad? Compartimos la información que usted nos brinde. Yes. Y entre esos eventos que se destacaron durante este año, tenemos los siguientes nominados para eventos de comunidades amigas del año. Y tenemos por ahí el Monopoly Puerto Rico Edition de Alter Latino. El Talent Show Angelitos Azules de Lunari 610. El Rebranding Event de Mr. Bedwin Creative. Ladies Night for the Kids de Gitana Silen y la Dama Alfa. La Gallera del Dragón del Jibarito. 12 Hours Marathon de Bernardi 19. El Sabaton Splatoon 3 de Eru Sirei. Y por último, el Let's Go 12 Hour Event de Mr. PR Guy Gaming, ¿ok? Así que ahí están los nominados en el evento del año de comunidades amigas, ¿ok? Así que ya hay unos cuantos eventos. De hecho, todos esos eventos que yo tuve la oportunidad de, todos se dieron muy buenos. Siempre hay uno que otro que tiene su momento de gloria, su momento brutal, pero todos fueron muy buenos. Así que espectaculares todos. Así que hagan un buen sedazo. Muy merecido, muy merecidas esas nominaciones. Sí, así que let's go. Bueno, cuarta categoría. Y esta cuarta categoría premia a el mejor juego recurrente. Y esto se entiende que son estos juegos que todavía ya han salido en años anteriores, pero que todavía se mantienen bien relevantes en la comunidad. O sea, ya sea un juego multiplayer y cositas así. La gran mayoría todos son multiplayer y que todavía se mantienen bien activos en la comunidad. Y entre estos nominados están los siguientes juegos. Tenemos a Fortnite. Tenemos a Marvel Snap. Tenemos a Rocket League. Tenemos a Sea of Thieves. Overwatch, que ahora es Overwatch 2. Call of Duty Warzone, Destiny 2 y Apex Legends. Así que, yo sé que porque la gente va a votar, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo para el día de la presentación. Obviamente vamos a votar por donde más la gente la está pasando brutal. Vamos a ser realistas. Donde la gente más la está pasando brutal, ya todos sabemos dónde es que se está pasando bueno. Pero nada, voten cuando salga el formulario, ¿ok? Así que let's go. Rocket League, véralo. No sé, Rick, eso me suena falso. Así que, bueno, nuestra quinta categoría es el comeback del año. Y el comeback del año viene a estas franquicias que a lo mejor ya han salido y que estaban un poquito dormitentes y que de momento este año tuvieron un resurgir, ya sea porque les dieron un update, ya sea porque tienen contenido nuevo, ya sea porque es una remasterización de este juego, ¿verdad? Que salió para el de año y ahora lo tiraron y todo el mundo ahora lo está jugando y llegó a nuevos jugadores que no lo pudieron experimentar en su momento dado. Así que entre los nominados tenemos a Elden Ring con el DLC de Shadow of Erdtree, Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, Persona 3 Reload y Silent Hill 2. Así que esos son los cuatro nominados. Ahí va a estar la cosa, va a estar buena. Obviamente que hay muchos fans del The Ring, pero Marvel vs. Capcom también ha despertado la pasión por el concepto de Marvel vs. Capcom. Así que va a estar bueno. Silent Hill 2 tampoco se queda atrás. Muy bueno también. Sí, así que eso va a estar fuerte. Y Lita está de pitoniza por ahí. Ya sabemos cuál es el favorito, pero esperemos las votaciones la segunda vez que lo dice. Me lo imagino así, tirado para atrás en el sofá echándose fresco. Sí. Pero esperemos las votaciones. Hold my beer. Ya llega a casa, dice Sonny Bell. Eso lo acompañamos en el camino. Qué bueno que ya estás en tu hogar, brother. Azuquita. Lit. Bueno, vamos con la sexta categoría. Y dice por aquí, la final más intensa de Vivo 2024. Y entiendo. Uy, esta es nueva. ¿Ok? ¡Ay, Luli! Esta nueva se la sugirió Sparrow. Muy bien. Impresionante, sí, va a estar, sí, esto. Y haciendo un paréntesis, este año Vivo 2024 tuvo unas finales de caquicardia. O sea, una cosa ¿Qué es vivo? Pregunta Sony Bell. ¿Qué es vivo? ¡Gato! ¡Gato, que aquí es vivo! Deja que Alex termine. Dile ahí. Pues nada, para terminar, que Gato va a explicar lo que es vivo. Pues este año hubo unas finales bien espectaculares y decidimos, ¿verdad? Gracias a la sugerencia de Sparrow, premiar esas finales que estuvieron over the top. Y entre ellas están, los nominados son, digo, debo decir, los nominados son la final entre Psycho the Wolf y This is Diabetic en Guilty Gear Strive. Tenemos la final entre Ifro versus Darkness en Killer Instinct. Tenemos la final de Pure Kaiser versus DC Diabetic en Power Rangers Battle for the Grid. Tenemos la final entre El Jibarito versus Darkness en Dragon Ball FighterZ. Tenemos la final de Ifro versus DC Diabetic en Tekken 8. Tenemos la final entre Profesor JJ y Spider Popo en Super Smash Bros. Ultimate. Y por último tenemos la final entre Darkness y DC Diabetic en Street Fighter VI. Así que usted va a escoger lo que usted cree que fue la mejor final de Vivo 2024. Y para continuar con las categorías, vamos a darle una hora a Gato para que explique lo que es Vivo. Ese es el nene de Gato, papi. Es para, mira, no, espérate. Son lo que lleva son 2 meses en la comunidad, o sea, va. Sí, sorry. Eso es relajo, es que a nosotros nos gusta y nos amolamos el colmillo, es como que, siéntate ahí, papito, chequeate esta pendeja. Mira esto, en resumen, Gato, métele, Gato, déjale caer todo el knowledge. Vivo es nuestro gran evento de juegos de pelea. Durante todo el año, pues nosotros tenemos diferentes eventitos aquí, que si hacemos Bacalao Fight Club, que si jugamos aquí casual, abrimos lobby, pero no. Nosotros agarramos esa primera semana del mes de junio para hacer un mega evento. Son 7 noches, 7 torneos. Todas las noches hay un torneo diferente de juegos de pelea. Las inscripciones son solamente utilizando puntos del canal. Usted no tiene que poner dinero. Y entonces, gracias a la comunidad, gracias a todos ustedes que donan premios de donan auspician, dinero para hacer un pote, sí, auspician el evento. Nosotros otorgamos premios que sobrepasan los $3,000 y $4,000 cuando los juntas todos. Y son 7 noches. La selección de juegos se la dejamos a ustedes, al público. Típicamente, como en el mes de marzo, tiramos una encuesta y la gente dice, pues tal juego y tal juego y tal juego. De ahí, los juegos más populares, los 7 juegos más populares son los que pasan a Vivo. Y entonces el juego más popular es el que cierra el evento. El juego, el que terminó séptimo, es el que abre el evento. Siempre hay Super Smash Bros., siempre hay algún Street Fighter. Tekken regresó después que un año se cayó. Y se pasa de show. Acá la gente viene, los torneos son de a veces de 8, 16 personas. Y se pasa excelente. Esa semana es épica. Se pasa salvaje. Épica por demás. Añadiendo, ¿verdad?, a lo que comenta Gato. Esto fue el sueño de Gato. Gato poco a poco, ¿verdad? Gato, como ustedes pueden ver, le encantan los juegos de pelea. Le fascina esta quisquilla, ¿verdad?, de echarnos a pelear. De hecho, el Bacalao Fight Club inicialmente comienza con yo como la chata de Gato y Gato partiéndome la vine, a beneficio de Extra Life. Hicimos un video promo por ahí super charro de que nos íbamos a enfrentar y haciendo catas y dándome en el pecho y a mí me dolía. Y Gato se pompió lubridema en las manos y parecía que iba a hacer otra cosa. O sea, era horrible, cringy, pero eso es lo que queríamos, ¿verdad? Para el vacilón. Eso, a su vez, desarrolló más espacios para Bacalao Fight Club, que abrió para Extra Lifers en la temporada oficial, ¿verdad?, que es abril, pero también para eventos especiales como el de anoche. Y también, ¿verdad?, sirvió de prueba para lo que sucede entonces durante el Vivo, que son 7 noches, 7 torneos. Esto espectacular. Pero hay algo bien, bien especial atado a Vivo. Esta gitana por ahí, ¿verdad? Voy a tratar de, darle a esto con amor. Beso para el cielo siempre y sin quebrarme la voz. Pero nuestro querido Psycho Frank, ¿verdad? Esposo de Gitanita, que ya no está con nosotros, estaba batallando fuertemente cuando íbamos a estrenar lo que era Vivo, ¿verdad? Escasamente hacía unas semanas previas. Fue la primera vez que hicimos un evento fuera de lo que es Extra Life y decidimos titularlo Hoy por Psycho Frank. y todo lo que estábamos tratando de hacer era recaudar dinero, pero en el GoFundMe de Frank, para efectos del tratamiento contra el cáncer que está, al que se estaba enfrentando en el momento. La primera semana, ¿verdad?, de vivo, ¿verdad?, cuando estrenamos, es que lamentablemente, pues Psycho Frank no continúa con nosotros, pero todo ese proceso, ¿verdad?, ya él y Gitana habían planificado aportar, chequéate esto, aportar una correa estilo lucha libre de campeonato, y ahí nace la distinción del Psycho Frank Grand Champion Award, porque durante estas 7 noches Gato lleva la contabilidad y se establece un Grand Champion, ¿verdad? Hay muchos jugadores, muchos competidores que pelean en más de un torneo y van acumulando puntos, ganen o no ganen. Por varios años consecutivos, el campeón indiscutible fue Dizzy Diabetic. Sin embargo, este año el Grand Champion Award cambió de manos. No es que el cinturón cambió, ¿verdad? No, hubo otro cinturón. Este año se había pasado a una estatuilla, pero se regresó, ¿verdad? Y en la medida posible, Gitana, ¿verdad?, lo comentó, va a regresar ese Championship Belt año tras año. Esto, y es una distinción adicional, porque se mezclan premios en metálico y también premios físicos, pero ese premio, esa distinción de Psycho Frank Grand Champion Award, para nosotros es demasiado muy especial. Como puedes ver, ¿verdad?, es una un evento que trasciende el evento mismo. Y hay cierta sublimidad, ¿verdad? Le hicimos un humilde homenaje a Frank en esa semana, ¿verdad?, a la memoria de Frank, y siempre, ¿verdad?, lo tenemos en nuestros corazones, siempre lo mencionamos. Por eso tú ves que cuando Gitana comienza un stream, dice hasta el próximo café, ¿verdad? Ella, pues obviamente, más que nadie lo tiene bien presente, pero acá pues siempre lo tratamos como un tema bien sublime, específicamente en la semana de Vivo. Inevitablemente se habla de Vivo, se habla de Psycho Frank para siempre en nuestros corazones, al igual que otras personas que también compartieron con nosotros en algún momento dado y ya no están, amigos y familiares, y confiamos en que no se va, ¿verdad?, no se muere quien se va, sino quien se olvida. Y como no olvidamos, siempre viven en nuestros corazones. Besos para el cielo siempre. Yeah, so ahí tienen, ¿verdad?, en resumen, de lo que trata Vivo y la razón detrás de lo que es Vivo, ¿verdad?, el significado importante que tiene acá en la comunidad. Así que los esperamos a todos. Esto es en el mes de junio 2025. Vamos a ver cuáles son los juegos que la gente, ¿verdad?, que la comunidad va a escoger para que estén en vivo. Ya nosotros hemos vaticinado y hay unos cuantos que sabemos que van a estar obligados. Hay que ver los otros. Que se maten por el cuarto, quinto, sexto y séptimo, porque el 1, 2 y 3, yes, ya yo te puedo decir cuáles van a ser. Sí, que se maten los otros. Que los primeros tres ya están seleccionados. Tendrían que caerse los servers o pasar algo como lo que pasó con Helldivers 2, que hay un descontento, sí, enorme en la comunidad para que no lleguen. Otherwise, tienen pase gratis. Sí, mano. Sin esfuerzo. Así que nada. Pues nada, continuamos por acá. Vamos entonces para la séptima categoría. Y este premio sí que también es uno que la comunidad siempre espera en esta edición de los Golden Bacalao Awards. Este premio, si no me equivoco, ha evolucionado desde que acá en Nivel Escondido teníamos bajo contrato a la unidad de infiltración llamada Bacalonimus. Esta gente los tuvimos contratados un tiempito bastante razonable con nosotros y hay que renovar el contrato ahora para el 2025. No sé qué nos van a pedir en la negociación para que vuelvan ahora en el 2025, pero este premio ha evolucionado. Y es que entonces decidimos que este premio sea un premio para reconocer esos momentos gloriosos de nuestros amigos streamers. Esos momentos únicos que le suceden a ellos cuando están en sus respectivos canales transmitiendo. Y gente, estoy siendo bien sarcástico cuando digo momentos gloriosos, ¿ok? Soy sarcástico, es este capa. Y es que el premio Bacalónimos premia a esos momentos bien bacalaísticos de nuestros amigos en la Twitchosfera. Y los nominados son, que dita sea la madre, nominados son... Ajá. Este servidor en Metroid Fusion, Dios mío, esto creo que fue cuando yo estaba peleando con el Final Boss, si no me equivoco. Eso tuvo video de riposte, que yo estuve así, de nominar el video de riposte, en vez de la triste historia, porque era una triste historia, Horizon. Hice un video reaccionando a eso, porque yo no lo esperaba. ¡Eso quedó cabrón! Sí, yo reaccioné. Eso fue legendario, pueden buscarlo por Facebook. Se me olvidó aclarar, todos esto es como parte del contenido de la triste historia, que es cuando Bacalónimos hackea, porque la triste historia es básicamente nosotros, Pero cuando Bacalonimus ataca, es comunidades, amiga, o streamers de otras comunidades, ¿ok? Por eso es que se llama el premio Bacalonimus, se me olvidó aclarar eso. El segundo nominado, el señor Atukiti Casa Indy, el de Burlo Podcast, jugando Lies of P. El mismo llorón de anoche, ese mismo. Oh. Para que vean que es recurrente. Por lo menos en algo hay que dársela a tú. Él es consistente. Across the board, llora igual, se queja igual, no acepta las derrotas igual, o sea, es un mamabicho across the board, todo. Está brutal. Bueno, continuando por acá, el tercer nominado es nuestro querido amigo, el Chamaco 09. ¡Oh, sí! Precisamente en el mismo juego, Life of P. Y yo vi eso, fue una lucha con un boss, Dios mío, señor, pobre chamaco. Y chamaco es bueno, chamaco tiene mucha paciencia para todo, ese día se le fue la chaveta al pobre chamaco 09. Estos son los momentos gloriosos que estábamos hablando. El próximo nominado, nuestro amigo, el hombre que huele a pound cake de Sarali, el gran GPB jugando Elden Ring. Y este fue de lo de peleando con un dragón, era... Sí. esa misma, el Dragon Fight. Oh my God, eso también estuvo épico, la gente. Vean, estos videos están en nuestra página de Facebook en de Nivel Escondido. Próximo nominado, June Infinite jugando Nioh. Oh my God, eso también estuvo super cómico, enfrentándose a un Ryoki. Yo le dije a que no lo juegas en calzoncillo y el hombre me hizo caso. A June no se le puede retar. Al fin y al cabo, en su defensa se lo llevó. Pero el proceso en el que se estuvo bien cómico, you know, Está brutal. Bueno, triste historia. Continuando por aquí, el próximo nominado es Pure Guy Gaming jugando Hollow Knight. Oh, por Dios. Yo creo que me acuerdo de eso. ¡Ay, cabrón! Es que Pure Guy tiene una forma única de reaccionar a las cosas. Dios mío. Entonces el juego y todo. Espérate. Vamos a analizar esta pendeja. Y si es un zoom el mismo. Este tipo viene a emburrármelo y yo mido dos pies. Bueno, para la defensa, primero que es verdad, mide dos pies, es verdad. No es broma, es verdad. Yo que tuve, Gato lo conoció y es verdad, el tipo mide dos pies. No, él no, el Hollow Knight. Ay, yo creí que era él, sí, porque él es bajito también, ¿sabes? Él es bajito también. Miró la cuarta pared y analizó con ella. No, se estrelló con ella. Esa triste historia estaba demasiado. ¿Cuánta se vio? No, estaba sobrio ahí, estaba sobrio. Anoche estaba japitón anoche, pero no. En ese momento era de día y nada. Sí. Bueno, vamos a continuar, que después nos vamos por la pendiente trambólica. Tenemos por aquí el próximo nominado. Ay, señor. Ese que está ahí, el señor Sparrowwolf en Hell Divers 2. Ustedes vean que no hay perdón. No hay perdón. No hay perdón. ¿Cuál fue esta? No me acuerdo bien de esta. Papi, eso fue de los primeros días que yo no sabía lo que estaba haciendo. Hubo muchos kills sin querer. Hubo varios momentos en el que quería hacer algo y no hice. Muertes por caída, se me cayó la granada en el piso y, you know. Sí, horrible. Helldivers es bootcamp. Debo ponerle eso. Fue intensa. Ah, ok. Tenemos también nominado al señor Spider Popo jugando Elden Ring, Spider Popito. Oh my God. Esa también estuvo bien buena, de Spider Popo. Y por último, tú, Mister más bacalao del pueblo, el Surfing Boy jugando Cookie Cutter. Oh my. Surfing es otro también que. Ha sido víctima de Bacalonimus en diferentes ocasiones porque eres el hombre que dice, ya sé lo que tengo que hacer, y viene y muere. ¡Oh! Y se muere. Y tira controles y después dice que se le caen. ¡Ya! Oh. No. Sí, eso, no, sí. Lo de tirar controles y tuve el canto volando así. ¡Uy! ¡Pero maldita acción! Y después, ¡pah! ¡Uy! El pedazo de control está volando. Y de momento sale la muerte allá. ¿Qué te pasa? ¡Apaga eso! Solamente si contaron bien, hay nueve nominaciones, ¿verdad?, en esos premios Bacalonimus. Es porque, lamentablemente, este año de 52 semanas, no es que no hubo más bacaleada, es que eso fue todo lo que tuve el tiempo de trabajar la triste historia. Lamentablemente, entre terminar la maestría a principio de año, mi ritmo de trabajo después de verano, que en verano, anyways, hay un pico, hay un alza en mis funciones como tal, después no ha venido a tranquilizarse más o menos hasta hace como 4 semanas atrás. Estoy siempre hay un día que otro que como que como quiera, pero hago el compromiso público de traer más viernes de tristeza, ¿verdad? Durante el 2025, revisitar, ¿verdad? Esa memoria, ahora digo yo, porque lamentablemente Silvia Pinal, en quien se inspira toda esta jodienda, sí. El meme, ¿verdad? Gracias a Gatonejo, que fue el que hizo el primero, chamaco 09, ¿verdad? Lo aclaró en el disco, creo que fue a Sony Bell. Porque pues, you know, estaba viendo los videos desde el principio y dijo, ah, ese video del mono estuvo bien épico. Eso fue Gato el que me hizo esa broma. Como que yo dije, espérate, esto está tan cabrón, Gato, que esto hay que publicarlo. ¿Cómo que interno? ¡Tú eres loco! ¡Págata! Y nos ha dado contenido que se acabó. Silvia Pinal, pues lamentablemente falleció hace como 2 semanas atrás. Uh-huh. Maybe 3. Y pues nada. Este próximo 2025 volvemos otra vez con las tristes historias, lo más sólido que podamos, ¿verdad? Eso sí, el año puede tener las 52 semanas, 54 semanas, 60 semanas, lo que sea. No todas las semanas se va a bacalear, ¿ok? En todos lados, yo voy a poder ser omnipresente, omnipotente, de recopilar todo y porque aunque ustedes lo que ven son 8 minutos de pietaje, 6 minutos de pietaje, 5, 7... Eso da un trabajo, cabrón, porque hay que revisitar el archivo y toda la cosa. Y, spoiler alert, todo eso que ustedes ven, ¿verdad? Se prepara con mucho cariño, pero eso yo lo hago en el celular. So, es una mecánica interesante. Toma tiempo. Voy a tratar, en la medida posible, de darles las tristes historias nuevamente en el 2025, un poquito más consistentemente, ¿verdad? Que lamentablemente el 2024 me permitió. Esto se supone, ¿verdad?, que las aguas bajen a su nivel y que estemos otra vez de vuelta con esas producciones, porque pues ya el que está tras bastidores, ¿verdad?, para efectos de trabajarlas y qué sé yo qué, soy yo. Pero como ven, no me salvo, no me tiro la toalla. Cuando yo bacaleo feo también me pego el vellón, así que y me lo pego igual que a Alex. A Gato siempre cruzo los dedos cada vez que Gato está jugando. Yo, cabrón, cállate, haz algo para sacarte la triste historia. Han sido pocas, pero lo hemos logrado pillar. Lo hemos logrado pillar. So, yeah, viene por ahí. Y qué bueno, porque... Y la Vera se empezó a jugar Elden Ring recientemente, así que no te vas a salvar. Alguna de esas te va a pillar. Gato. Rapidito, servicio público. Usted que me escucha, si usted identifica a alguien que estaba caleando, por favor, contacte la línea caliente de Bacalónimos. Indíquenos dónde ir a buscar el bacaleo intenso, porque todos somos... Bacalaos, we want you, ok, we want you. Estamos reclutando, por eso es Bacalónimos. Usted envía la información, si usted lo ve en el canal, páseme ese enlace. Y yo por lo menos, a lo mejor me lo perdí, pero usted me pasó el enlace, yo voy a procurar hacer el ejercicio, verlo y recopilar ese pietaje. A lo mejor no sale ese viernes, pero sale el otro viernes, ok. No, Casaíndi, no te preocupes, no te voy a llamar, para nada. Puede ser omnipotente, omnipotenteate para el carajo. Mamabicho. Juega Batatín, dice por ahí. Y le es lista. ¡Compañero! Bienvenido, papi. Y le es lista, juega off-stream para que no la casen. No. Mal hecho. Bueno, entre la raja sin fin, el stream del calzoncillo y eso lo gana, dice por ahí. Usted es un contingente bien duro para ese premio, ¿sabes? Este año. Al fin está cabrón. Se para de momento y se le ve el gistro. Vamos a meterle a esto rapidito que ya. Zombie. Sí, vamos entonces para la octava categoría, que es el mejor juego independiente. Y ahí tenemos a los nominados son Animal World, Balatro, Black Myth Wukong y Pal World. Y ahí también yo entiendo que va a estar interesante, pero obviamente yo creo que ahí no debería tener mucho problema uno de los nominados. No quiero decir nada porque no quiero dañar la magia, pero ya más o menos se pueden imaginar por la línea que voy, ¿ok? Así que Barato también ha dado candela, pero en la comunidad no tanto. El otro no sí. Voy ni a reaccionar para que no digan que estoy, you know, balanceando una, balanceando una o favoreciendo otra. Whatever. Vote. Esperen las votaciones, como dice Hila. Bueno. Ya estoy echándose fresco. Sí. Novena categoría. Y ahora es que vamos a entrar en calor. Novena categoría. Mejor juego exclusivo de PlayStation. Repito. Mejor juego exclusivo de PlayStation que sale este año. Y los nominados son Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin, y Stellar Blade. Así que ahí. Stellar, el culo Blade. O sea, ese es el subtítulo. Rapidito, para hablar algo importante de la categoría. En años anteriores no habíamos estado haciendo categoría de juego exclusivo de tal plataforma porque realmente no habían juegos suficientes o lo que había como que no vamos a hacer una categoría para eso. Pero este año sí. Este año hay juegos exclusivos de PlayStation y juegos exclusivos de Switch y entonces decidimos poner esas categorías de regreso. En años anteriores habíamos hecho la de mejor juego disponible en PlayStation y entonces pues, salían el mismo juego en varios lugares porque pues era la naturaleza de eso. Pero este año pues se alinearon los planetas y se pudo. Yes. Bueno, entonces sería la próxima categoría, la décima categoría, que este es el mejor juego exclusivo de Switch. Salieron un montón, pero solamente se escogieron los cuatro que más cantazos o más que han sonado. Y los nominados son Mario & Luigi Brothership, Mario vs. Donkey Kong, Paper Mario The Thousand Year Door y Zelda Echoes of Wisdom. Aquí esos son los que escogimos, ¿verdad?, para el premio de mejor exclusivo para Switch, ¿ok? Así que ya yo también tengo una idea de quién está dando duro ahí, que puede ser el jueguito que se lleve ese premio. So, sí. Pendiente. Vamos entonces con la categoría número 11 y es mejor juego disponible en todas las plataformas. Ese juego es multiconsole. Espérate, Alex. Espérate, ahí falta una categoría. Ah, bueno, este es el documento que yo tengo. Mejor juego exclusivo de Xbox. ¿Qué pasó? Ah, ok. Vamos. El número que usted ha obtenido está fuera de servicio. Por favor, trate de nuevo. Este es un anuncio. Mamá mía, tenía que hacerlo. Ok, Alex, continúa. Mira, te hice un bombeito ahí así. La quiliate desde la línea de atrás. Ay, Dios mío. Duro. Bueno, vamos entonces para la categoría número 11. Como ya dije, mejor juego disponible en todas las plataformas. Estos juegos que lo hicieron bien porque fueron multiconsoles y la gente les ha gustado. Y los nominados son Paratro, Prince of Persia, The Lost Crown, The Plucky Squire y The Rise of the Golden Idol. Okay, ahí también creo que tengo una idea de cuál puede ser que sobresalga ahí. Pero cualquier cosa puede pasar. So, very good. Esa categoría también es nueva. Esa viene más o menos a ser el sucesor espiritual de lo que hacíamos de mejor juego disponible en tal consola. Pues no. Ajá. Entonces, yo lo que hice fue que cuando hice el listado de juego y en las columnas puse, ok, está disponible en este, en este, en este, y si estaba disponible en todos, pues de ahí es que salieron esos nominados. Bueno, vamos entonces con la categoría número 12, y este juego premia la mejor historia. Y los nominados son Dragon Age The Veilguard, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor, Refantasio. Ajá. Y Senua Saga Hellblade 2. ¿Okay? Esos son los nominados para la mejor historia de este año. Vamos entonces con la categoría número 13 y es la categoría que premia al juego más esperado por la comunidad para el 2025. Y entre los nominados están Death Stranding 2, Grand Theft Auto 6, Metal Gear Solid Delta Snake Eater y Metroid Prime 4 Beyond. Así que esos son los que están nominados para el juego más esperado del 2025. Eso, obviamente van a venir más juegos, pero estos son los que más o menos como que se ha centrado como que el hype bastante grande, ¿verdad? Son los títulos bien fuertes para el próximo año, así que, Vamos a ver qué puede esperar la comunidad. ¿Qué dice Sony? Que dijo que les iba a decir que existe otra consola, entonces pues yo le aclaro que no hay nada exclusivo allá, o sea, siempre sale allá y sale en PC. Okay. Y entonces también iba a decir, mejor juego de PC exclusivo, pero suena como un oxymoron, indeed. Como que mira, no se puede. Esto, y RPR dice que Mario & Luigi Brothership está más largo que un chorro meado tirado desde un avión. Es vestido ya casi 50 horas y no lo acabo, dice por ahí sí, RPR. Es largo y a mí me está pasando lo mismo con Mario The Thousand Year Door. Ese juego también es largo. ¿Cuánto no has terminado eso todavía? No, ese juego apenas yo he descubierto nada más que tres mundos y son ocho. Y si tú buscas los archivos, digo, ya no puedes buscar los archivos. Pégale fuego a eso, Alex. Si buscar esos archivos, loco, porque es un metro, o sea, es un turn-based, tiene metro y venia porque tienes que ir back and forth, o sea, el juego es largo como es. El juego es larguito. O sea, esos juegos de antes eran largos porque esa era la idea, tú sabes. Y nadie está acostumbrado a jugar tantas horas, no, que va. Bueno, vamos entonces, y esta es la categoría que hay mucha gente que le encanta, y es la categoría de juego del año. Uy. Aquí pues obviamente Gato pues tiró básicamente los mejores releases durante todo el año, sin ningún orden específico, sin ningún tipo de favoritismo whatsoever. Aquí están nominados, mira, aquí están nominados Animal Well, Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Dragon Age Veilguard, Final Fantasy VII Rebirth, Lorelei and the Laser Eyes, Mario and Luigi Brothership, Mario vs. Donkey Kong, Metaphor, Run Fantasio, Power World, Paper Mario The Thousand Year Door, Prince of Persia Lost Crown, Rise of the Ronin, Senua Saga Hellblade 2, Stellar Blade, Tekken 8, The Flocky Squire, The Rise of the Golden Idol y Zelda Echoes of Wisdom. ¿Ok? Así que usted tiene ahí para escoger o usted cree que debe ser el juego del año en los Golden Bacalao Awards. ¿Ok? Así que... Bruto, brutal, brutal, brutal, brutal. Todos esos juegos que están en ese listongo para ese codiciado premio. Ya estamos terminando todas las categorías. Vamos entonces con la próxima. Que esta también, no, esta, ya aquí estamos entrando en las y categorías. Y están haciendo clips innecesarios. No, sí. Dejen el bullying. Por eso tengo que ver ese clip cuando terminemos. Bueno, aquí en esta categoría es la comunidad amiga del año. Y queremos premiar esas comunidades que han estado bien dispuesta a colaborar tanto con nosotros como con otras comunidades, ya sea colaborando en eventos, anunciando, compartiendo en los streams. En fin, estas comunidades que se dan a querer, por lo mucho que ayudan a los demás y siempre están ahí, siempre dicen presente. Esta nominación o esta categoría es por nominación directa. Aquí nosotros no vamos a nominar a nadie. Aquí son ustedes, por las interacciones que han tenido con estas comunidades amigas, quien usted cree que debe llevarse ese premio, de que mira, esta gente de este canal de verdad que están brutales, siempre dicen que sí, usted va a entrar en el formulario y usted va a poner el nombre del canal ahí, páguete, o de la comunidad, páguete, por nominación directa, y nosotros nos encargamos de tabular la nominación, ¿verdad?, de estas comunidades, y anunciamos obviamente ese día quiénes van a ser los ganadores, el ganador de este premio de la comunidad amiga del año. So, que es una categoría bien bonita, bien chévere. Así que pendiente a eso, corillo. Y también, aquí viene otra categoría que usted también va a tener el poder directo de determinar quién gana. Y es, que también es una categoría que le espera mucho. Ya están echando de menor, pero no. Está aquí, no la hemos eliminado. Y es el espectador bacalao del año, ¿ok? Esta, pues también buscamos premiar a ese espectador que siempre ha estado, mire, ahí con nosotros, bien activo en el chat, bien activo en los eventos especiales, ha sido partícipe de los logros del canal, siempre está pendiente en todos los embelecos que hacemos. Gente, por si acaso, no es que sea el primer en llegar al chat, pero aquí hay muchos que se destacan por eso, son los primeros. Sí, pero lo que quiero decir es que son los primeros en decir, ah, van a hacer esto, cuenten conmigo, que ahí estamos, y siempre están bien activos en todos los streams, en los chats, en las publicaciones que hacemos en redes sociales, en el Discord. O sea, ahí es que entonces vamos a premiar ese bacalao viewer del año, el espectador bacalao del año. Esta categoría en particular tiene también una premiación bien especial, y es que al espectador que salga seleccionado como el bacalao, espectador bacalao del año, nivel escondido le va a obsequiar una gift card de 20 pesitos, ¿ok? Así que además de llevarse ese prestigioso honor, pues nivel escondido le va a enviar a vuelta, ¿verdad?, de correo digital, el código para una tarjeta de Amazon valorada en 20 pesos, así que premia ser un bacalao viewer de acá de la comunidad. Así que al igual que el anterior, esto usted, de que los que siempre se pasan con nosotros, ya usted sabe quiénes son esas personas que siempre se destacan en nuestros eventos, en el chat. Usted va a entrar ahí y usted va a nominar directamente la persona que usted cree que se merece ese reconocimiento. Yo estoy en disyuntiva, yo tengo a tres, no sé qué voy a hacer, tengo solamente para poner una. Así que estoy fastidiado. Gato, dime, te voy diciendo que no. No me digas que hay un hack. En esa categoría tú puedes entrar hasta cuatro nombres, pero los pones en orden. El que pongas primero es el que se lleva ese voto para el primer lugar, por decirlo así. Porque esto es... Ay, se me olvidó cómo se llama ese sistema. Pero es como si... como si vamos a ir a todos a un restaurante y tú quieres comer pizza y yo digo, pues, yo quiero comer comida china, y Sparrow dice, bueno, pues si no vamos a comer taco, pues vamos a comer comida china. Entonces, y gana popular, la comida como china. Dice. Uh-huh. Sí. ¿Cómo es popular? Entonces, ese es el sistema. ¿Voto popular? Sí, sí. Sí, eso tiene un nombre, ahora mismo se me olvidó cómo se llama. Ranking option, ranked option o algo así. No, sí. Okay. Va acumulando. Si tres personas mencionan el mismo, pues ya esa persona tiene prioridad sobre otro que a lo mejor no lo mencionaron. Ah, cool. Ah, pues me gusta. Yeah. Pues ya esa gente, aclarar ese punto, pues pone hasta cuatro espectadores bacalaos para el año. ¿Okay? Así que eso está súper interesante. Y repetimos, el que salga ganador se lleva una gift card cortesía de nivel escondido, ¿ok? Y otro clip más. Dios mío, esto no acaba. ¿Falta una categoría? Ok, Alex. No puedo ver el resto. No. Ay, Dios. Escribí un párrafo de descripción. Te estás pasando mucho conmigo, Gitana. Sí, demasiado. Bueno, y vamos entonces para la última categoría, que es la categoría que también mucha gente espera, y es la de Bacalao del Año. Esto es una categoría recurrente, que esto nunca va a cambiar, y es que Nivel Escondido busca premiar nuestro año acá en el canal, cómo nos fue en cuestiones de bacaleadas en el canal, ya sea... ¿Escucharon bien? Bacaleadas. No es un premio positivo, ¿ok? Ajá. No es que... ¡Ay, qué lindo! Me busca reconocer lo hermoso que somos. Este es el mejor, Pues entonces, ahí se lo hubiera ganado un gato, ¿ok? Pero no. O más, no es el mejor. Más, porque prácticamente no existe bacaleo ahí en esos streams de Magic. Así que. Si no hay break, no hay break. Allá de los que jugamos juegos de aventura y juegos con puzzle y jodienda, ahí es que nos jodemos, no, ahí es que caemos clavados. ¿Tú sabes? Entonces, pues, buscando, usualmente, Alex Nation, o este es el video. Buscando crear contenido, salimos clavados. Tú sabes. Año que viene, juego Just Drawing, dibujando. Y aún así van a decir, ay, yo soy dibujo, estoy en porquería y me nominan, ¿sabes? Porque es que es así. Son los nominados. Sí, pero no es positivo, ¿ok? No es algo bueno. Pero nada, aquí pues obviamente sabes quiénes somos nominados, ¿verdad? Todo el staff de Casa Indy, no digas eso muy duro, que si Alex te reta rápido algún juego de pelea también, para que te rías de verdad y sientas el palancazo, ¿ok? Mira lo que dice este cabrón, yo todavía no supero las palancas de Alex. Eso será por nombre para un evento, el palancazo 2025. Eso, ¿qué? Apúntalo por ahí, deja millonaria. El palancazo 2025, duro. Es positivo para la comunidad, dice Gitana, y la Vera se ríe y dice, va a estar difícil porque este año se han votado. No sé de qué tú hablas, y la Verax. No sé cómo tomar eso, si sarcástico o positivo. No sé cómo tomarlo, pero, ay, Dios mío. Así que, nada, los nominados, como ya dije, somos el staff de Libre Escondido, Gato Nejo, Sparrow, Mash, y este servidor, Alex Nation. Así que usted, pues, este año nosotros ni campaña hemos hecho, nada, estamos en la lenta. Estamos como que, pues, que pase lo que pase. Yo me lo llevé por 4 años consecutivos, Sparrow lleva 2 años consecutivos, así que... Ya yo escuché a Chino mencionar que quiere el tripit pa Sparrow. Uy. Chino, ¡nadie te preguntó! ¿Ok? Duro, ya, duro. Ya que se rompió la racha de Alex, pues... Ya la mía estuvo mejor que la del Undertaker, hermano. Ay, pero las cosas tienen que cambiar, so, yeah. Bienvenidos. Y nada, gente, estas son todas las categorías para los Golden Bacalao Awards. Pueden esperar, obviamente, el mismo cariño a la producción en este show. Hay unas dinámicas que las vamos a volver a hacer este año, así que pronto, ¿verdad? Van a estar recibiendo por ahí unas comunicaciones, unas cositas. Estoy pendiente de eso. Y hay otra cosa que también Gatonejo trabaja tras batidores que a veces nosotros ni nos enteramos. So, yeah, pero sí. Si vuelve la misma producción, a pompear a ese día, se los esperamos a todos por acá. Así que marca el calendario. Si no, pues apúntalo en un papel en el baño. Cada vez que te sientes, lo vea. Cada vez que vayas a comprar papel de inodoro, vea. Golden Bacalao Awards, 21 de diciembre a las 9 de la noche, ¿ok? Y te limpias con eso para que lo tengas aún más plasmado en tu recuerdo, ¿ok? Para que no tenga calendario, pues tiene ese beneficio. Quita sea, pana. Ay, Dios mío. Entra, subas de bacalea, subarla y el que más tenga gana. Pues no sé, cada cual use su fórmula creativa para votar en para el bacalao del año. Así que se muere yo ya. Así que, nada, eso es todo, ¿verdad? Lo que tenemos por ahí para el tópico de la semana. Así que, ok, Gato, esto que me estás poniendo, ¿esto es para allá? ¿Para tirarlo ya? Sí, cabrón. Sí. Ah, ok, pues nada, es que yo no estoy mirando la agenda, mis amores, estoy mirando yo estoy mirando las categorías, mi santo, yo no estoy en ese documento. Ahora fue que entré, mala mía. Ok, no pasó nada. Ni modo. Bueno, me dicen por aquí, déjame darle aquí. Ay, puñito. Mira qué lindo. Ay, me da asco. Están cabrones, de verdad. Usted no se le escapa ninguna, de verdad. Están cabrones, de verdad. No se le escapa ninguna. No, yo no sé, porque ellos están allá riéndose, muerto la risa. Yo no estoy en la agenda. Yo estoy viendo el documento de la de los, porque son documentos distintos. Entonces, cuando entro a la agenda, que por eso pregunto, ¿tiene que compartirlo? Sí, ah, pues ok. Está bien, el problema lo compartimos. No, nada, ahí está el formulario para que voten, gente. Ya se lo envío, así que ya pueden entrar a votar. So, vótense, pónganse creativos. Tiene que debate. No, ya. Creo que sea suficiente para ver el bacalao award, chicos. Espérate, pero ese no era. Sí. Era este. Ah, pero, bueno, porque yo copié. Es el que dice, link para compartir. Y entonces es ese que está ahí. Y entonces el que tiene la flecha que dice, esto se comparte hoy, y el que tenía la flecha enorme así de grande. Ese. Gracias, acá. Pichéle al otro, pichéle al otro. Yo creo que es lo mismo. Sí, yo. No, sí, da el mismo sitio. Sí, sitio. Te va lo mismo. Pasa que ahí se ve más bonito, ¿verdad? El Tiny URL bien bonito. Que, o sea, yo, Tiny URL, pero entonces el subname es bien largo, solo no entiendo por qué. Ya, es que traté que fuera GBA 24, estaba cogido. GBA 2024 estaba cogido. GBA underscore 2024. ¿Quién te ponía GBA? Que déjame escribirlo completo. Claro, pues es otra bacalea más a la hora de hacer el Tiny URL. ¡Qué jodienda! ¿Quién será el infeliz? Volví, se me cayó el internet. Sonibel, te recomiendo que luego vayas y revisites lo que te perdiste, porque... Tuvo tope. Por eso es que los huevos están caros y todos los ha puesto Alex. No son todos de Alex, RP. Anyway, pues nada. Y Chivalca compró Tekken 7, en verdad que compró Tekken 8. Eso, o sea, tú tienes suerte que hay una categoría que diga la bacalía de una compra. Porque Chivalca se la ganó de raíz. Tú sabes. Ay, sí, Tekken 8 tan especial. Pobrecito. Compró Tekken 7. Ya. Ay, señor. Eso sí que yo. No puede ser. No. Wow, cabrón. Eso se fue a los panchos, de verdad. Una nota con el formulario. Le incluimos ahí enlaces para que vean las tristes historias y vean las finales de vivo. Si no están seguros cuál escoger, le dan. Veanla. Sí, para que dé un refresher. ¿Qué te puedo decir? Compró Tekken 8 raya 1. 8-1. Pero Gato lo complació. Gato jugó con él. No, espérate, no llegó. No, trató, pero no llegó porque tuvo una emergencia familiar. Que es que pues todo conspira a que no jugara Tekken 7. Pero nada, nosotros le dijimos, mira, a lo mejor online no vas a coincidir con muchos de la comunidad, pero te juegas la historia, le sacas los trofeos, tú sabes, y pues la historia es buena, Tekken 7 es buena. Llega un día por ahí, está dispuesto a jugar, yo cambio el 7, está instalado, está el día, yo juego con él. Ya te facilito, más fácil que la tabla cero. El PlayStation mío está poseído por el diablo y se cambia solo. Bueno, por lo menos es como el mío que escupo los CDs en vivo, así que... Eso está cómico también. Mira, Mach llegó por ahí, tiró un rizo, así que gracias a Machito. GG's. Mach está ocupadito montando bloquecitos Lego. RP, lo estaba procurando por ahí. Al Mash. Sí. Y nada, así que luego de ese pequeño blooper, pero ya está el link por ahí corriendo, tinyurl.com/ Golden Bacalao Awards 2024, así que compártelo por ahí, voten, ya saben que entre todos los que voten va a haber un sorteo el 31 y va a haber también una gift card para el Bacalao Viewer del Año, así que no se pueden perder la séptima entrega de los Golden Bacalao Awards 2024 de nivel escondido, así que let's go. Que durísimo, va a estar bueno. Espero no te prueba. Y dicho eso, gente, vamos entrando a las proximidades de nuestro podcast. Hoy vamos entonces a qué es la que hay. Pero muchos comparten lo que han estado haciendo. Así que vamos a comenzar con Mr. Sparrow, que es la lista más larguita. Sparrow, ¿qué has estado haciendo por ahí? ¿Qué has estado jugando? Cuéntame. Bro, fuera del gaming, estuve viendo la serie de Teacup. Esto en el streaming service de Peacock. Yo no sé si eso está en Puerto Rico o no, si necesitas un VPN para poderlo ver. Esto, pero, ajá. Peacock, bastante buena. Tiene unos episodios como de media hora, 40 minutos, una trama un poquito disturbing, que uno como que no entiende al principio, después cambian gears y no es lo que tú tal vez estabas imaginando. Está bastante interesante. Salió en octubre y hacía tiempo, obviamente, que la teníamos en agenda. Y hasta hace poco fue que pude verlo. Sí, Peacock funciona ya, pues perfecto. Si tienen acceso, ¿verdad? Y la quieren ver, pues está bastante chévere. Teacup se llama la serie. En cuanto a gaming, pues obviamente estuve preparándome para el encuentro de anoche, el Bacalao Fight Club Special Edition, donde estuve midiendo fuerzas con Atugiti, Casa Indie, y me divertí bastante, ¿verdad? En el proceso estuve jugando Tekken. Yo creo que hacía tiempo que no me atrapaba un juego de pelea así desde Street Fighter 6. Me divertí bastante, obviamente, en la preparación, jugando randoms y tratando de entender personajes, así que mega GG. Gracias a las sesiones de sparring, ¿verdad?, que tuve con Gatonejo, con Surfing Boy, así en el vacilón, el mismo Bernardi. Tuve la oportunidad de jugar con Bernardi hace unos días atrás y sumamente divertido, ¿verdad? También con el RPR, que teníamos un vacilón, porque él llega y el cuarto se pone el agui, tú sabes, está medio jodido. So, ajá, sumando bacaladas. ¡Ey! ¡La guitarra está suelta! Estoy jugando también Marvel Snap, enterradito, Fortnite también, que precisamente anoche, antes de jugar Tekken 8, anoche sí que no toqué Tekken 8 antes del encuentro. Estaba en Fortnite, jugando con Gitanita, logramos un win espectacular, estuvo salvaje. Gitana venía de un revive, metió un clutch al final, era la que menos armas tenía, estábamos jugando PR Guy Gaming y la Verax, Gitana y yo, y a lo último, yo hice unos movimientos con la katana, logramos descojonar al equipo que quedaba. Aunque ellos tenían un poco de altura, Gitana no tenía prácticamente nada de vida, nada de balas, literalmente 10 de vida y 10 balas en el chamber, y le chamboreé al frente, al tipo que está al frente, ¿ok? Válgate que ya había tirado los catanazos y estaba cansado, o whatever, no podía tirar más nada, y Gitana quedó el último tiro y que ganamos. Eso estuvo espectacular, y eso fue antes de el encuentro de Tekken 8. También hay que señalar que Rocket League entró en otra temporada, pues siempre que hay cambio de temporada, estuvimos clasificando, esto fue el miércoles, Surfing Boy y este servidor, ¿verdad?, los Double Dragon, y clasificamos pues otra vez Diamante 2, básicamente, Surfing Diamante 3, Diamante 1, División 2, Diamante 1, División 3, ¿verdad? Él está una división por encima mío, pero siempre es divertido jugar Rocket League. Un jueguito que por lo menos yo encuentro que es mi go-to en muchas ocasiones. Y Surfing Boy hizo un cash-in de estos de la Navidad Bacalá, acá en Nivel Escondido, de Raspa Raspa Bacalao, y donde podía determinar qué se iba a jugar, ¿verdad?, en el próximo turno. Y dijo, pues el próximo turno es Sparrow, que juegue Samurai Jack Battle Through Time. Yo tenía ese juego encerrado, o sea, yo compré la edición Special Edition física de Limited Run Games para Nintendo Switch. Me forzó a hacer un unboxing aquí en vivo. La figura está muy buena, que esencialmente fue por lo que me motivó a comprarla. Está por aquí, ¿verdad? La figurita de Samurai Jack, bien chévere. Tal es el punto que ahora me pompié, ¿verdad? Para jugar el juego, que cambié lo que tenía en agenda. Yo iba a jugar el de Scrooge. ¿Cómo fue? Lo vi. Sí, no, me pompió. El juego me pompió. Es como un Soul-like. O sea, está basado así el combate y qué sé yo qué. Y me gustó mucho lo que jugué, así que decidí jugar este juego entonces en mis intervenciones en el canal durante esta temporada navideña, en vez del de Scrooge. Si lo acabo, ¿verdad?, porque Surfing me dijo que no es muy extenso. Eso sí, lo estoy jugando en la dificultad más extrema disponible. Hay una más, pero es unlockable después de que acabas el juego. No lo voy a jugar todo en stream. Y se van a enterar por qué ya mismito, ¿verdad? Esta semana el canal va a correr un poquito diferente. Y no me voy a quedar sin jugar Samurai Jack, al menos una o dos sesiones durante la semana, porque está bien bueno. Así que esa básicamente fue mi semana, el que es la que hay, mano, disfrutando ya en ruta a las vacaciones navideñas. Estoy bien deseoso de que lleguen ya para poder descansar y meterle al gaming también. Te voy a hacer una pregunta. Ese juego de Scrooge, ¿tú lo has jugado? Sí, lo jugué. El año pasado yo lo compré y lo jugué en el canal. Como dos sesiones. Sí, porque yo siempre veo esa promo en Navidad y digo, ese es el product placement de Gio en Navidad. Él lo ponía ahí porque es de Navidad, pero siempre termina cambiando. Yo lo cambié. Ahí está el nuevo de Scrooge y Gio nunca lo toca porque siempre cambia por otra cosa. Lo cambié. Y ese juego lo jugó GPB y lo acabó, actually. Y GP tiene la misma percepción mía de que es un Metroidvania light. O sea, no es light. Es bien sencillito. Tú vas al boss, le metes dos pescozones y se acabó. Like, no hay mucho reto fuera del puzzle de encontrar las cosas para avanzar y encontrar los fantasmas que te ayudan a avanzar. Esto, yo iba a empezarlo desde cero, pero ajá, efecto Samurai Jack. Así que lo dejo ahí otra vez para el año que viene. Nice. El eterno backlog. Sí. Duro. Bueno, ¿y usted qué ha estado haciendo? Yo, mano, en el vicio, el miércoles estuve subiendo al canal con Tekken 8, por ahí jugamos un poquito de rank y luego abrimos el dojo, por ahí estuvo surfing, a Tukiti también entró, ahí a lo último, y como de costumbre, en verdad que se pasa súper bien, seguimos a la espera de que revelen el último personaje de la primera temporada de contenido descargable. Se esperaba que durante el Tekken World Tour, la final, revelaran este personaje y ellos indicaron que no lo iban a hacer. So ahora todo apunta a que va a ser The Game Awards. El consenso dentro de la comunidad de Tekken parece ser que ellos quieren que Tifa de Final Fantasy VII sea ese personaje. ¡Oh, my God! Eso sería brutal. Sí. Y hay mucha gente que opina igual que yo, que entienden que este último personaje, este cuarto personaje, va a ser un personaje invitado. Yo hice ese comentario hace algún tiempo porque cuando salió Heihachi, sacaron el capítulo, los capítulos adicionales a la historia, los tres personajes que salieron de DLC están dentro de la historia. Yo no creo que vayan a traer un personaje más y lo dejen ahí sin estar atado. Para atarlo luego el próximo año. So, yo entiendo que va a ser un personaje invitado. El público está pensando en esa. También han dicho que si Solid Snake, lo cual no es crazy, porque con Snake Eater de camino, sería muy bueno tener a Big Boss en el juego. Cae ahí muy bien. Adicional, hemos visto a Snake en Super Smash, so no está de locos pensar. Y Snake se presta para que tenga la apariencia, el traje de Big Boss, el de el Solid Snake, y todo esto. Vamos a ver, estoy muy intrigado en saber cuál va a ser ese cuarto personaje. Aparte de eso, pues el viernes, antes del Bacalao Fight Club, entré como una hora antes y entonces instalé Marvel Rivals. Y nada, hice el tutorial, lo primero del tutorial, porque hay varias sesiones, pero hice el primero para simplemente saber cuáles eran los botones. Y luego me tiré una partida. Y, es como cualquier hero shooter en cuestión de cómo funciona. Hay un montón de personajes, hay como 30 personajes, lo cual no estudié. Usé Punisher porque es el que te ponen para hacer el tutorial, o por lo menos que me pusieron a mí para hacer el tutorial, y jugué con Punisher, y ahí lo dejé. Luego me puse a mirar qué hace cada personaje, y yo creo que voy a jugar con Mantis. Quiero jugar principalmente support, healer, porque el problema de jugar con gente random es que nadie quiere ser support y entonces siempre está lacking. Y es, ok, yo voy a jugar support. Todavía no he jugado nuevamente, pero en algún punto pues quiero jugar. Esta semana pues el canal va a correr un poquito diferente y entonces puse ya en calendario jugar Marvel Rivals, así que si lo tiene y quiere jugar, pues abrimos lobby. Ahí sí que hay que abrir el Discord y comunicarse. Para poder coordinar la estrategia. Yo no soy bueno en estos juegos. Yo llegué a jugar Team Fortress hace 800.000 años atrás y nunca fui bueno ni soy bueno en este. Pero, para pasar el rato, brega. Este juego, todos los personajes son gratis. Lo que ellos van a vender es puramente estético. Actualmente hay un código corriendo para un skin de Iron Man. Busca por ahí en la internet y va a encontrar el código. El código va a estar disponible durante todo el mes de diciembre. Yo no sé si esto va a ser algo que ellos van a continuar haciendo, donde todos los meses hay un código, sí, creo que, corriendo. Creo que es en mayúscula, escribí la guaybana. Cuando vaya ahí, entonces te doy el descuento. Dale cuenta. Y entonces, si usted lo juega en PlayStation, hay un skin para Spider-Man, me parece. Y hay un paquete de algo gratis. Estas cuentas, sí, son cross todos, o si lo empieza a jugar en PlayStation y se mueve a Xbox, después que tenga la misma cuenta, el progreso se mantiene y salta ya a PC y por igual. Ah, para la gente que la está jugando, Casaín dice que juega Luna Healer y la Vera dice que puede ser su healer o tanque, que ya tengo ahí dos. El PS Plus y el de Spider-Man, dice por ahí, confirma y la Verax. Y en relación a lo que dijiste de Tekken, que a que ponen a Bucky, a Grappler Bucky. ¿Cuál es Bucky? Es un personaje de anime. Serie anime, sí. Está en Netflix. Ah, ok. Está bien cangre y no falla. El tipo está durísimo. Esa serie está bien el garete, de verdad. Pues, pues ya, ya que veo que por ahí en la comunidad hay healers, voy a buscar otro personaje que me llame la atención, cosa de que si jugamos juntos y pues ya hay healers, pues tener otro. Uh-huh. Otro de skin de Aguaybara, sí, ahí tiene que haber. Uh-huh. Doctor Isla Verde confirmó participación porque él es el mejor de Puerto Rico. Bueno, y aparte de eso, nada más. Hoy estuve por ahí aprovechando que subió la temperatura para poner las decoraciones de Navidad afuera. Y pues, eso fue todo. No he visto nada. Nice. Bueno, nice. Nada, pues, para finalizar, pues en mi caso, lo único que yo jugué fue Fortnite. Esta semana sonó, porque obviamente cayó el nuevo season y había que estrenarlo para entender, ¿verdad? Las nuevas mecánicas que hay en el juego. Yo por lo menos no he ganado, ya casi todo de la comunidad, todo el mundo por lo menos tiene un win. Nation, pues como siempre, bien bestia atrás, no he ganado, así que, pero tengo fe que algún punto durante, tengo hasta, ¿no? el nuevo season viene, creo que es en marzo. Solo tengo un par de meses ahí para poder conseguir el maldito win de este nuevo capítulo, así que veremos a ver qué pasa. Y hoy, que estuvo encendido, por eso no pude bregar con la agenda temprano, y esto estuvo encendido. O sea, se me fue todo el inventario de pincho hoy otra vez. Así. Gitana, no diga eso. No le diga eso. Sí, de hecho, yo estaba limpiando los recipientes donde yo guardo las cosas, qué sé yo qué, cuando escucho allá el grito, y yo, okay. No, mentira, eso fue anoche, perdón, anoche. Y yo escucho la gritería y yo estaba en el cuarto y medio y yo empiezo, desde allá bien lejos, ¡ganaron! ¡Eso fue que ganaron! Y no es como, te ponen los fondos, no, oye. Y yo, ¡mira, que sí ganaron! Y no me contestaba, me voy para allá. Cuando voy así, la animación, qué sé qué, yo... Y me quedé mirando y yo, qué bueno, ganaron, me alegro, y me fui. Bien envidioso. Sí, bien mordido. Y yo escuchando a Noé, ese es mi primer win, y yo. Uh-huh. Ya, chale. El de Allen nunca. Ese. Es que yo, ese comentario de Gitana, yo lo leí como que, la dama alfa tiene un win conmigo. Ajá, sí. Así bien cizañera. Sí, ya tú sabes, pero. Yo no sé, pero mira. Yo soy fiel a mi squad. Yo no traiciono mi squad. Yo no me voy con gente buscando squads. Yo no voy con gente buscando wins. ¿Cómo es? Yo de momento dejé escuchar a Alex. Usted también. Yo soy fiel a mi squad. Dale Kleenex ahí. Dale Kleenex. No. Esto no es lloriqueo. Yo soy fiel a mi squad. Yo esperé hasta la noche para jugar con mi squad el season nuevo. Pero hay otros que no aguanta, no, y se mira vaya. Todo el mundo. Mira vaya. Sabe la lealtad, por lo hay que mucha moto, mucho le están diciendo de ti, tú no estás aquí para defenderte. Sí, mucha moto. Hay que conseguir wins, pero no esperaron por nosotros, ¿viste? Pero nada. Hay un dios. Ahí me tiraste a mí. Ahí nadie te preguntó, ¿ok? O sea, hay un dios. Esas lágrimas sirven como ahí. ¿Qué cómo? No. Yo sí estoy llorando porque no he ganado, pero es porque yo me mantengo fiel a mi squad, ¿ok? Mm. Si me invitan a jugar a otro lado y se da el win, pues se dio, pero no es porque yo lo esté buscando, es porque me invitan. Yo no me monto ahí seguida cuando dicen, voy a jugar, aquí estoy. No, yo siempre espero por mi squad, pero últimamente esa alerta se ha perdido, ¿verdad? No, Hila, no, eso es más evidencia para que mi primera corona fue con moto. ¿Ves? ¿Viste? Sí, pero entonces, moto no me gana una corona a mí, pero nada. Ah, moto, que Dios, te quedaste sin cloche. Dios todo lo ve y todo lo sabe y no se le escapa nada. La furia es real cuando cae. Oh, my God, wow. Tengo hasta marzo por una corona, so don't worry. Pasa que esos primeros, o sea, si usted fue de los que ganó una corona en esos primeros días, de verdad, congratulations, porque Fortnite cuando sale un chapter nuevo o un season nuevo, esos primeros días es tierra de nadie. O sea, para usted explorar, hacer cosas, es bien, bien difícil, bien difícil. Este season está mejor que el anterior, Alex, en verdad, cuando ajusten, hagan el cambio de gabe, estas son las armas, estas son, encuentren lo suyo. La van a ganar rápido y van a ganar consistentemente. El anterior, el de los raperos, estaba medio trilly con todo. Este volvieron otra vez. El otro que también es de los carros con las metras. Ah, que es más horrible, hermano. Mira, Casa Indy te envió un consuelo, Alex. Alex, tú te ganaste la corona de mi corazón. Qué bello, qué bello. Qué cosa más linda. Hacerte estrellitas y brillos aquí en la Le queda. Los últimos tres latidos que le dejé. Que anoche era. En la cara. ¡Tumo! Partido, como dice la canción. ¡Caripelado! Entre el día sí, con esa noticia abrimos Hila. Ese modo, yes. Le podemos dar un try. Yo no sé si veo mucha gente de la comunidad a long run jugando ese modo. Again, eso está inspirado en Counter-Strike. So, aquí hay mucha. Yo no conozco mucho de la comunidad que le metan mucho así a Counter-Strike. Otro que se parece mucho a ese modo es Rainbow Six. De Rainbow Six, aquí hay gente que le mete a Rainbow Six. Marsh le mete a Rainbow Six. So, moto, ¿verdad? También. Moto también, un montado le mete a Rainbow Six. So, que veremos a ver. Y en mi caso, pues, gente, nada más, no estaba viendo nada. Bregando con los pinchos, que estuvo muy bueno, así que gracias a Dios. Así que, nada, dicho eso, gente, ahora sí, por fin, mi predicción se dio. ¿Va a ser un podcast largo? Sí, se dio largo. Yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana, gracias. Y en Puerto Rico son las 1:30 de la mañana. So de esta Victoria, manera, Alex. Victoria, Alex. Todo sea por el fuego. Así que nada, gente, vamos entonces a pasar a la despedida formal de nuestro podcast. No, está el popo. No, porque el domingo me regañaron que tenía que jugar Fortnite. Jugué Fortnite. El lunes jugué Fortnite. So, no jugué Zelda. Lo tengo abandonado. Y esta semana, bueno, mañana, bueno, es posible que juegue Zelda. Todo depende, como vengan esos... A lo mejor alguien cambia. Eso iba a decir, todo depende como vengan esos readings de el rasparraspa bacalao. Mañana pues Gato me dará el cue si lo podemos tirar o no. Porque ya vi que a mí no fue lo único que me pasó. A Sparrow también le pasó lo mismo que le pasó a mí. Igualmente, Repe, papi, azuquita. Qué jodienda, descanse, Repe. Qué jodienda. Así que... Pero nada, mañana... Yo encontré cómo resolver, pero hablamos ahorita. Dale. No, conmigo no hablan, yo me voy. No, está bien. Me mandan, joder otra vez, dale, joder otra vez. Me mandan por WhatsApp el lo que hay que hacer, por favor. Yo me tengo el que screenshot. Retirar. Sí, me mandan el dale, screenshot. Dale. Gato me dice, Alex, por undécima vez yo me voy a cagar en tu piel, esto es lo que tienes que hacer. Y yo, ok, así lo entiendo. Con una flecha bien grande, ¿sabes? Señalando. Y que la flecha haga así, que suba y baja. Sí. Que hace a blinking, por favor, porque si no me pierdo y no leo la agenda. Bueno, nada, oficialmente vamos entonces para el cierre de nuestro último podcast de este año. Gracias, Corillo. Que esta versión del podcast, ¿verdad? La versión digital, o digo, perdón, audio del podcast, la pueden conseguir en Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en plataformas sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y algo que no siempre, ¿verdad? Algo que no cambia en nuestro itinerario acá en Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y martes de las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábados. Desde las 11 o un poquito antes, depende si los muchachos, ¿verdad? Los planetas se la alinean y terminan su agenda en su casa tempranito, pues pueden que suban un poquito antes, ¿ok? O un poquito después, pero siempre van a estar acá en el canal presente, ¿ok? También recordamos que tenemos disponible mercancía bien bacana, la consiguen entrando a nivelescondido.com/mercancía. Esperamos para este año venir con unos rediseños y unas cositas nuevas para este año, sorprendente con qué vamos a venir inventando con la mercancía oficial de Nivel Escondido. Y como ya es de costumbre, les invitamos a que disfruten el contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos está The RPR01, el James PR, Bernardi19, Profesor JJ y Pandemic PR. Así que de esta manera, gente, ahora sí, nos despedimos. Que tengan una excelente Navidad con sus seres queridos, que la pasen espectacular. Así que los muchachos me ven en fin de año y obviamente nos van a ver los Golden Bacalao Awards. O sea, es que oficialmente pues les vamos a desear el feliz año de parte de todos nosotros. Pero por lo menos, yes, ¿verdad? Que sigan teniendo una excelente Navidad, una excelente semana. Y nada. Y los que solamente nos escuchan, que tal vez sí, no nos ven, ¿verdad? No nos consumen en Twitch. Gracias por el apoyo, 600 podcasts. Gracias por ser parte de la comunidad también. ¿Verdad? A nivel escondido, diversifica el contenido. Nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestra actividad los 7 días de la semana acá en Twitch, pero tenemos nuestro podcast que se publica semanal sin interrupciones todos los martes en formato de audio. Gracias por siempre escucharnos, ¿verdad? Por dejarnos saber cuando hay issues con audio. Gato es muy diligente con eso. Yo pasando los mensajes, Alex también, cuando nos llega algún mensaje de que mira, el podcast esta semana tuvo un hiccup en tal plataforma, no lo pude escuchar. Usualmente, ¿verdad? Republicamos el podcast, le damos ahí un refresh al feed y entonces resolvemos el problema lo más rápido que podemos, pero gracias, ¿verdad?, por su apoyo para efectos de lo que son, again, 600 podcasts, no es cáscara de coco, no es fácil, ustedes lo hacen lucir fácil, como dijo Gato, trabajar con un equipo de trabajo bien engrasado, esto es clave, ¿verdad?, tener flexibilidad, hay veces que no podemos coordinar todos, hay veces que se ha tenido que grabar solo editions, hay veces que estamos los cuatro, hay veces que hemos tenido invitados. Han sido 600 podcasts de muchas, muchas aventuras. And here's to 50 more, porque el año que viene vamos en ruta a los 650. So, gente, gracias por todo su apoyo. Y muchas felicidades en esta temporada navideña. Yes. Tenemos que abandonar el podcast antes del episodio 1000, porque todo yo lo he hecho con 3 dígitos. So, si saltamos a 4, tengo que pasar más trabajo para arreglar ciertas cosas. Yeah. So, nivel de escondido 999, ya ahí se acabó. El último, sí. Se acabó. Pero gente, se me cuidan, como dice Sparrow, los que nos escuchan solamente vía podcast, que tengan un feliz fin de año, que la pasen bien junto a sus seres queridos y nos vemos en enero. ¿En enero? Para el resto, pues ustedes nos ven aquí, mañana van a ver a Alex, yo subo el lunes, y subo el resto de la semana, subo varios días más, so, yes, nos vemos por acá. Oh, wow, no hemos mencionado eso. El motivo por el que esta semana va a correr un poquito diferente es que el jueves son los Video Game Awards. Uh-huh. Y entonces, típicamente Alex Nation es el que hace acá el viewing party. Uh-huh. Y pone el show ahí. Porque nosotros fuimos escogidos para cubrir. Sí, nos llevó. Alabado sea el 13.000. So yeah, Alex pone el stream y hay un party acá comentando y viendo los trailers. Gente, vamos a ser honestos, aquí ninguno ve eso para saber quién gana. O usted lo ve por el mismo motivo que yo lo veo, para ver los trailers de los juegos que se van a revelar ahí. Yo estoy esperando el personaje de Tekken, también estoy esperando fecha para Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. Entonces, ese juego, por lo que se comenta, ya está terminado. Lo que se necesita saber es cuándo sale. Uh-huh. Que me digan la maldita fecha ya. Entonces, yo espero que eso venga. Oye, y de seguro también hay rumores de que posiblemente revelen algo más de Grand Theft Auto 6. Ah, sí. Yo lo dudo que vayan a hacerlo. Maybe ahí. De seguro es un trailer, pero trailer CGI, o sea, nada de gameplay. ¿Qué va a hacer Alex? ¿Qué hora va a ser el jueves? El show empieza a las 7:30 hora del este, o sea, 8:30 tuya. 8:30 mía, un poquito tarde, pero esa primera media hora es básicamente introducción. El show arranca a las nueve en punto, o sea, siempre hacer lo mismo. Pero yo voy a estar acá desde las 7:30, 8:00 hablando con ustedes y conversando un ratito en lo que arranque el show, y una vez arranque el show, pues nos vamos full flecha ahí comentando, reaccionando. Los que son de buena comunidad, los Bacalao Viewing Party aquí serán excelentes. Sí, se pasa súper bueno. Y hay otras comunidades que también van a estar haciendo viewing parties, you know, abran tabs, compartan con quienes ustedes quieran. Eso es parte de lo bonito de Twitch, ¿verdad? De que usted simplemente va y vacila con todo el mundo, con los que prefiera, a la misma vez, porque siempre podemos abrir múltiples tabs y pasarla bien. Ese es el objetivo principal. Yes, sir. Así que por aquí vamos a estar jueves. Vamos a estar por acá con el Bacalao Viewing Party de los Video Game Awards. Vamos a estar haciendo el bingo en vivo, a ver el bingo de qué cosa salen que se den, ¿verdad? Ese día. Y obviamente viendo los trailers, que es lo que queremos. Y hay algún anuncio tipo bomba nuclear que anuncien para el próximo 2025. Who knows. Así que, nada, ahora sí, yo creo que oficialmente nos podemos despedir. Una vez más, gente, gracias por todo el cariño y el apoyo que le brindaron a este proyecto del podcast. Ya con 600 episodios grabados y compartidos. Oh, my God. Así que vamos por 600 más. Si es que el formato de la publicación le permite poner 4 dígitos a gatones, ¿ok? Así que, nada, gente, nos vemos en enero 2025. Y recuerden que este jueves tenemos el Bacalao Viewing Party de los Video Game Awards, y el próximo sábado, el 21, son los esperados Golden Bacalao Awards edición número 7, así que los esperamos a todos por allá, y obviamente los streams, pues, como de costumbre, van a continuar acá. Ya mañana regresamos con la Navidad Bacalao, el Raspa Raspa Bacalao, así que pendiente a eso, y nada, será entonces hasta el 2025, gente, muchísimas gracias, los queremos un montón, que fuímonos. Bye bye. ¿Dónde está la despedida aquí? Mira, otra bacalema. Ya la encontré. Bye.